Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que estamos grabando con muchas ganas en este día porque hemos tenido cosas bien chidas esta semana, hemos tenido estrenos, ha sido una muy buena semana en ese sentido y vienen cosas muy buenas comiqueras, ¿verdad, carnal? Increíble, ha sido una semana, ¿cómo podemos decirlo, de revelaciones? Sí. Sí. Sí. Sí, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien, muy bien en esta noche que estamos grabando, esperemos que... Estamos grabando casi, casi que en vivo con sus preguntas, ¿no? Hay café sonidero. Hay café sonidero. Un saludo, un saludo para... Eso me recuerda, por eso. Sí, sí. Pero bueno, bueno, nos presentamos. Mi nombre es yo soy Niño Rata. Y yo soy Carmix. Y somos el Café Comiquero. Si es la primera vez que nos escuchan, pues muchas gracias para empezar. Por supuesto. Pueden contactarnos primeramente a través de Facebook, en Facebook diagonal elcafecomiquero.com. Facebook.com diagonal Café Comiquero. Eso mismo. Con E mayúscula. El Café Comiquero con E mayúscula. La primera. En Twitter. A través de arroba el café oficial. Efectivamente. Ya nos empiezan a escribir más al correo, ya no es nuestro evento cuatrimestral. ya nos escriben por ahí otra vez. Escríbanos a elcafecomiquero@hotmail.com. Todos nuestros programas están a través de las plataformas de iTunes y iVoox. Búsquenos ahí, pongan nada más el Café Comiquero. Uh-huh. Ahí estamos. Tenemos un blog que luego ya comentaré. Puede que se retrase un poquito el asunto por algunas cuestiones, pero bueno. Tenemos un blog, luego ya lo actualizaremos. Es el cafecomiquero.blogspot.com. Correcto. Y tenemos canal de YouTube. Por fin. Ya hay contenido. Ya hay cosas que ver en el canal de YouTube del Café Comiquero. Así es. Sin decir agua va, la semana pasada lanzamos el primer episodio de The Blogging Dead. Y pues bueno, para ser la primera vez que lo hicimos, digo, ténganos paciencia, estamos experimentando, buscando cómo hacerlo, cómo mejorarlo. No es curarnos en salud, pero la verdad es, los dos trabajamos. Sí. Los dos trabajamos, tenemos pues chamba que nos mantiene vivos. Entonces, pues esto lo hacemos por amor al arte y nuestros tiempos libres, pero no es pretexto para no hacer las cosas bien. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo, aprendiendo y pues quédense con nosotros. Vamos a ir creciendo juntos en este proyecto, ¿no, carnal? Sí, exacto. O sea, el que estemos aprendiendo no es decir de que vamos a seguir haciendo las cosas mal. No, estamos aprendiendo. Poco a poco vamos a ir metiendo mucha más calidad, mucha más producción. Cuestión de que nos den chance, pero el contenido está ahí. Uh-huh, o sea, uh-huh. Ahí están las ganas, está el contenido, ahí están pues nuestras ideas plasmadas. Y pues una venia más para que nos encuentren. Sí, y fíjate, quisiera comentar sobre eso también, carnal, que hay gente que me dice, oye, me gustó la idea, pero no me gusta The Walking Dead. Uh-huh. Es válido, o sea, no necesariamente el contenido va a ser para todos, ¿no? O sea, hay gente que encontró la serie muy aburrida desde el inicio. Uh-huh. Hay gente que la encontró demasiado fuerte. Pero vaya, o sea, hay para todos y eventualmente habrá contenido pues para más público, ¿no? Hablaremos de otras cosas en su momento. Sí, haremos más videos. No va a ser solamente reseñas de series de televisión, por ejemplo. No, uh-huh. No, para nada, no es nuestra idea. Va a haber muchas más cosas. También es cuestión de que pues vayamos haciendo el contenido, lo vayamos planeando. Sí, va a haber muchas más cosas, va a haber mucha más variedad. De ese lado, no se preocupen, digo, en el Café con Micro hay para todos. Uh-huh. De eso se trata. Cuestión de paciencia. Y también, carnal, hay que aprovechar para agradecer a quien hay que agradecer, la verdad. Un agradecimiento muy especial esta semana para un buen amigo que se hace llamar Pecan, que nos ha mandado imágenes muy padres que hemos utilizado en el video, en el Facebook, etcétera. No nos ha cobrado un peso por hacerlas, las hace de muy buena gana. Dice que le gusta el programa, que le gusta escuchar podcast de cómics porque ama el medio y pues eso está muy padre. Y no sé por qué lo hace con nosotros, no sé si lo merezcamos, pero honestamente, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, en serio. Sí, me quito el sombrero, de verdad. O sea, no traigo sombrero, pero me lo quitaría en este instante. Sí, no somos dignos, decía Garte y Wey, ¿no? Ah, sí, sí. No somos dignos. Y la verdad, también gracias por ese video, porque hizo un intro musical buenísimo. Está precioso. En Flash, una animación en Flash, muy bien hecha, muy imaginativa. O sea, a mí me encanta esa canción, me encanta. Seven Nation Army de The White Stripes, a mí me encanta. Awesome, y aparte de todo con muy buen gusto musical, cara. Sí, o sea, hasta con eso. También un agradecimiento a toda la gente que nos da share, que nos da retweet, a la Sociedad de los Comiqueros Muertos, a NARF Workshop, a todo Cortés Editorial, que constantemente nos están compartiendo en sus redes, a toda la gente que nos... me faltan dedos y me faltan palabras para agradecerle a toda la gente que nos da la oportunidad de escucharnos y de compartirnos y que más gente nos conozca. Sinceramente, si quisiéramos empezar a agradecerle a todo mundo, habría que hacer un programa especial. Gracias a Dios, así es. Sí. Gracias a Dios, ¿no? De veras, muchísimas gracias a todos. Gracias totales. Y pues, carnal, ¿qué tenemos para platicar esta semana, mi hermano? Mira, hay varias cositas, algunas noticias buenas, otras no tanto. Pues empezamos con lo malo. Venga. Empezamos con buen ánimo. En Marvel se cancela She-Hulk. Se cancela She-Hulk, uno de los títulos protagonizados por mujeres que está en la Casa de las Ideas. ¿Quién lo escribe? ¿Quién está escribiendo? Ahorita se me va la onda. Ajá. Pero bueno, uh-huh. Salió la noticia porque en las solicitudes de Marvel para enero 2015 se ve que ya She-Hulk no aparece. Uh-huh. Y por ahí lanzaron el disclaimer, ¿no? De pues sí, cancelamos She-Hulk, en diciembre va a su último número. Uh-huh. Y pues qué feo, la verdad que feo. Era un título muy divertido. Tú lo estabas leyendo, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo y me gustaba porque, la verdad, yo no apreciaba a She-Hulk como lo que era. Es un personaje muy complejo. Ok. Es Charles Soule. Charles Soule, sí, que por cierto es muy buen escritor, ¿eh? ¿Sí? Muy prolífico. Javier Pulido. En el arte. Era el artista. Uh-huh. Un arte muy pulido. Sí, muy limpio. Muy limpio, la verdad. Claro, sí. Muy limpio. Le digo, Jennifer Walters es un personaje muy complejo porque es una versión femenina de Hulk. O sea, es fuerte, es todo brawl. Sí. Pero que mantiene obviamente su capacidad mental, al grado de que es una gran abogada. Yo creo que está a la par de Daredevil. Ah, sí, o sea, de hecho. Bueno, de hecho tiene más presupuesto, ¿no? No, por mucho. De hecho, eso sería interesante. Un crossover entre Daredevil y She-Hulk, pero no en el ámbito superheroico. Hubiera estado bien algo así verlos en los juzgados, ¿no? No sé si haya ocurrido. ¿Quién sabe? Si no ha ocurrido, si ha ocurrido, vamos a investigarlo. Sí, exacto. Y si no, honestamente, pues qué esperan, es licencia para imprimir dinero, ¿eh? Exacto, básicamente. Y se me hace muy buen personaje porque en esta se explotaban mucho ese lado. Explotaban mucho el lado legalista de She-Hulk. De She-Hulk, de esta Jennifer Walters. Uh-huh. Me gustaba bastante. Leí como 5 o 6 números. Uh-huh. Ya después, oye, hay presupuestos, se tienen que dejar de algunas cosas. Uh-huh. Lástima que se va. El personaje no se va, o sea, hay que decirlo. O sea, seguirá por ahí. Y eventualmente tal vez venga un relanzamiento, ¿no? Con otro equipo creativo. Y fíjate, pues, para un personaje que nació con la idea de, pues haz esto porque si no nos van a robar la idea. Porque era la época en que Marvel estaba haciendo Spider-Woman, She-Hulk, o sea, personajes con la idea de hazlos para que nadie se le ocurra robarnos el copyright, ¿no? Exacto. Haz un Captain Marvel antes de que alguien lo haga, ¿no? O sea, regístralo como título, ¿no? Y, bueno, por cierto, anécdota rápida, yo me enteré de que She-Hulk era abogada, ¿sabes en qué cómic? ¿En cuál? X-Men contra Fantastic Four. Ah, de nuestro buen amigo John Bogdanoff. De tu amiguísimo. Sí, mi cuate John Bogdanoff. Ayaja, pero bueno. Hay una escena muy padre. En ese entonces iban a juzgar a Magneto. Uh-huh, uh-huh. Supongo que por crímenes contra la humanidad, ¿quién sabe? Uh-huh. Sí, de hecho. Ah, ok. Mira, la tiene. Y Jennifer iba a representarlo. Sí. ¿Representarlo o era la fiscal? Ya no me acuerdo. De hecho, ella iba a ser la fiscal. Ella iba a ser la fiscal, uh-huh. Ok. O sea, iba a decir por qué Magneto merecía la horca, pero bueno. ¿Y está en una biblioteca donde está estudiando Ben Grimm? Sí, era una biblioteca ¿Era qué? Bar, biblioteca y cafetería, ¿no? Sí. ¿Era como golazo, el péndulo? Sí, golazo, ok. Sí, sí, sí. ¡Cállate tú! No nos pagan un centavo, hasta ¿verdad? Que nos empiecen a pagar. Y se encuentra Ben Grimm, a The Thing, a la mole. Sí. Porque iba a renovar su licencia de piloto, no sé qué. Y ahí me enteré de que ella es abogada y de que dije, órale, que... Desde ahí se me hizo interesante de... Ok, los superhéroes tienen... Yo estaba muy chavillo, pero ahí me entró la idea de... Oye, los superhéroes se dedican a otra cosa aparte de ser superhéroes. Tienen trabajo, ¿no? No nada más trabajos muy fancy como ser reportero o periodista, ¿no? O fotógrafo. Puede ser abogado. Sí. O sí, puede ser abogado, médico, como Cardiac. Como Cardiac. Y por cierto, el primer superhéroe abogado que yo conocí fue Jennifer Walters, no Daredevil. Ah, mira, qué curioso. Sí. Ya hasta después te enteraste. Ya después mucho después, no tanto, pero después me enteré. Yo conocí a Daredevil, pero no lo pelaba. Uh-huh. Ya después me enteré que Murdock, abogado, no sé qué. Pues órale, ¿no? Pero puede ser hasta contador, como Iceman. Como Iceman, Bobby Drake es contador. Es lo más chistoso del mundo, ¿no? Que Iceman sea como es, que es el bufón de los X-Men en muchas temporadas, en muchos aspectos. Es un condenado mutante alfa. Es poderosísimo. Y es un contador. O sea, tiene la mente suficiente para poner orden. Exacto. Menos en su relajo, ¿no? Exacto. No es de que estemos demeritando los contadores, ni mucho menos. No. Pero un contador tiene, o sea, por... idealmente, claro, ¿no? No sé. Por formación, tendría la capacidad de los relajos que se hacen en muchos sentidos, organizarlos y cuadrarlos a cierto modelo, ¿no? Sí. No tal margen. Yo estudié contabilidad en la prepa. O sea, que sé de lo que hablas. Exacto. Y y que Bobby Drake está un relajo, que tiene una creatividad impresionante para sus poderes y bla, bla, bla. Sí, ¿no? Increíble. ¿Qué bien construidos están esos personajes, ¿no? Perdón, no es como Jean Grey, que era modelo. Ay, por Dios. Ah, sí, de veras, oficialmente era modelo. Digo, sin demeritar a las modelos, pero honestamente, es lo mejor que se les ocurrió en su momento hacer con el personaje. Exacto, ¿no? O sea, modelo Mary Jane, ¿no? Y esa se la crees, vive en Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Cuándo viste a Jean Grey modelo? Creo que una vez salió por ahí la anécdota, ¿no? Ándale, exacto, es que es eso, nunca la ves haciendo eso. Sí, siempre la ves ahí de arrimada con el profesor Javier, ¿no? Básicamente, sí. ¿Y Cyclops? ¿Era piloto también? No vivía de la... fortuna del profesor Javier. Pues algo así, ¿no? Yo me acuerdo que era piloto, güey. ¿Te acuerdas que cuando se fue de los X-Men y que se encontró con Madeline Pryor, era piloto comercial, ¿no? Pero no, no de avión tal cual, sino como de carga, ¿no? Uh-huh. Digo, probablemente. Sí, ¿no? Digo, Beast, pues ya sabemos que es biólogo, que es científico. Que no es Batman, bueno. No, pero bueno, él es biólogo. Sí. En realidad es biólogo. Uh-huh. Angel, pues sabe. Angel es rico. Y ya. Es asquerosamente rico. Sí, no necesita hacer nada. Sí, ¿no? Emma Frost. También, es rica, pero a la mala. Es rica, pero exacto, pero a la mala. Y ya después se dedicó a ser maestra, de hecho. Sí, sí. Ella fue profesora. Sí. El profesor Javier es rico, porque profesor. Pues, ok. Sí, está muy curioso, pero bueno. Qué bonitos son los X-Men. Sí, esa es la onda. Pues sí, se nos va She-Hulk, lástima, pero bueno. Ni hablar. Algo... Marvel se especializa en muchas cosas, entre ellas rellenar luego los huecos que quedan. Supongo que algo más habrá de salir por ahí. Sí. Hablando de Marvel, todos esos teasers que han estado saliendo, que de Old Man Logan, que de House of M, todo lo que apuntan es, según esto, a una crisis, a un tipo de evento tipo crisis en la que se haga todo un relajo temporal y tengas tal vez one shots o miniseries que revisiten esos mismos momentos. No sé qué tan bueno o malo sea. Muchos dicen, oye, es que es reciclar ideas. Sí, pero creo que eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea... Pues sí, no, técnicamente no es nada nuevo. Uh-huh. Entonces, pues no sé. ¿Tú qué opinas de eso, carnalazo? Yo te voy a ser sincero. No es como que lo encuentre mal. Digo, muy allá ellos. Sí. Pero no me vuelve loco, ¿eh? No, o sea, ni a mí, como que O sea, a lo mejor House of M... A mí no me desagradó la miniserie. Ok. La miniserie, porque hubo varios spin-offs. Hubo material suficiente para dos omnibuses de tie-ins de Televisa. Y los tengo también, Dios mío. Que la verdad no... Solo vi algunos buenos. El Spider-Man era bueno. El Spider-Man era bueno porque era ver a un Peter... Pues, ¿cómo decirlo? Como que lo tenía todo. Y sí. Estaba padre. Ya no era nada más de que... O sea, Y me encanta el statement que hacen ahí de que el amor de su vida realmente es Gwen. ¡Tómela! Ah, sí, ¡tómela! Eso es muy padre, eso es muy bueno. Y eso habría que revisitarlo ahorita que salga esto de Spider-Gwen. Sí. Que así se llama el cómic, por cierto. Spider-Gwen. Se va a llamar Spider-Gwen. Vientos. Bueno, en fin. Eso me gusta el nombre, por cierto. También estaba bueno el de... No me acuerdo cuál era, pero la historia de Magneto propiamente. Uh-huh. O sea, vemos la casa M. Esta también estaba padre. Y ya. Me acuerdo de esos dos. Pues sí, había un número especial que era del Capitán América, de la etapa de Brubaker, que era el Capitán América en esa realidad, pero es viejo, porque nunca tuvo, no estuvo congelado y todo eso. Entonces, ese número está padre, ese vale la pena. Y ahorita que mencionaste Spider-Verse, quisiera retomar ahí algo. A ver. Felicidades a Spike Valentine. Su primer cómic para Marvel, uh-huh, va a ser de Spider-Verse. Una historia dentro del título de Spider-Verse número 2. Número 2. ¿Qué va a ser? Es una historia de Spider-Man, de un Spider-Man mexicano. ¡Felicidades, Spike! Felicidades a nuestro buen amigo Spike Valentine. La historia va a estar en español. Eso está súper curioso, ¿no? En español, y con la aplicación AR lo van a poder leer en inglés. O sea, pasas por, valería que pases tu smartphone o tablet sobre los textos y se traducirán al inglés, pero va a estar publicada en español por Marvel. ¡Wow! Ese es un número que en las tiendas de cómics aquí en México deben traer forzosamente. Por favor. Perdón, o sea. Y Spike, quiero un autógrafo. La neta, sí. Sí, de verdad, ¿eh? Sí. No duden que lo vemos pronto en La Mole, como invitado. Sí, ya no nada más del lado de apoyar al invitado, sino también con su mesa, ¿no? Sí, sin demeritar a quienes apoyan. Porque al contrario, sí, ¿no? Porque es un... Es una friega, es una friega. Es de todo el día. Sí. Todo el condenado día. Sí. Pero pronto vamos a ver, yo creo que a Spike así con su mesa y todo, ¿eh? Primero Dios, ojalá. Saludos, Spike. Saludos. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí, mi carnal? Otras cosas bonitas de... Bueno, cosas bonitas de Marvel. ¿A quién le gusta lo vintage? ¡A mí! Lo hipster. ¡Yay! Porque esto yo lo vi y dije, no, a ver, en serio. Debido al enorme éxito que tuvo Guardians of the Galaxy. Pero enorme. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Todos sabíamos que y de hecho ya se había lanzado el soundtrack, el Awesome Mix. Volumen 1, creo que en descarga digital. Sí, y en CD físico también. En CD físico, ok, no se ve en CD físico, pero sí en descarga digital. Pero va a haber una versión en cassette. No manches. En cassette, o sea, Marvel y Hollywood Records se llama. Supongo que es al ser propiedad de Disney, quién sabe. De hecho, Hollywood Records en su momento firmó a Queen. Ah, ok. El último disco de Queen, Innuendo, salió bajo el sello de Hollywood Records. Qué buena. Propiedad de Disney. Qué buen disco, qué buen disco, Innuendo. ¿Sí? De los mejores y que muchos pasan desapercibidos, pero bueno. Uh-huh. Luego hablamos de eso. Ese es otro asunto. Saludos a Pablo Camacho, por cierto. Saludos. Pues va a venir una versión en cassette del Oso Mix. Y pero funcional, o sea, un cassette de veras funcional. Sí, un cassette de veras funcional, para que lo toques en tu Walkman viejito, o si tienen un estéreo. Con esponjita naranja, ¿no? Acá. Y tú tenías uno verde. Sí, ¿cómo no? Santo Dios. Y lo regresas con la pluma, ¿no? Oh, ya las nuevas generaciones van a saber cuál es la relación entre la pluma y el cassette. Exactamente. Yo lo quiero, ¿eh? Sí, o sea, déjame decirte, ¿tengo algo que reproduzca? Sí, todavía tenemos por ahí un estéreo viejito. Sí, en la casa de mis papás ahí tenemos uno. Ahí, o sea, ahí lo puedo reproducir. Y hay un estéreo de carro que todavía tenemos por ahí que reproduce cassettes. Sí, es cierto, también. O sea que... ¡Oso! Ahí, claro. Y si no, la verdad es que por el arte objeto, o sea, esa curiosidad de prácticamente es una pieza salida de la película. Sí, de hecho. Está bonito la idea, ¿eh? ¿Cuánto irá a costar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya me imagino a Mixup pidiendo cassettes otra vez. Oye, sí es cierto, ¿eh? ¿Antes pedían? Antes pedían muchos cassettes en Mixup. Sí. Golazo también, ni modo, ojalá, denos dinero. No. Las tiendas departamentales. Sí. También tenían su... Hace muchos años. Uh-huh. Santo Dios, qué barbaridad. Tenían su departamento de discos y de música. De hecho, había muchos anuncios en prensa, o sea, en periódicos, en revistas, que era disponible en LP, CD y cassette. En tiendas, por ejemplo, o sea, ven cómo han cambiado los negocios en estos años. Tiendas como, por ejemplo... Voy a salir con los goles. Ustedes me disculparán, pero aquí tengo que dar nombres de tiendas. ¡Córtale, muchachos! No, ¡cállate! ¡No, eso sí no! No vuelvas a salir con eso. Por cierto, ese sujeto no es divertido, no es gracioso, en fin. No, he's not. Tiendas como Suburbia. Sí. Que es una tienda. ¿Tenían cassettes? Tenían todo un departamento de entretenimiento. Sí, claro. Tiendas, bueno, Sears lo sigue teniendo. Antes de que Walmart se llamara Walmart. Que era Aurrera. Sí. Tenían también su departamento. Y tenían cassettes. Yo me imagino varias de esas tiendas volviendo a pedir cassettes. Solo por ese. ¿No estaremos de regreso a la moda de algo de eso? No sé, ¿alguien más no se querrá subir al barco? Mira, abriendo un pequeño paréntesis, no sé si de veras, no sé si se terminó el proyecto, qué onda, pero hubo un estudio, vamos a trasladarnos al campo de los videojuegos, que a través de un, no sé si un Kickstarter o qué onda, tuvieron un proyecto para rehacer, bueno, programar su videojuego para Super Nintendo, para el Super NES. ¿Cartucho y todo? Cartucho y todo. No manches. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, yo vi hace un par de años, vi la nota. Quién sabe si se llevó a término o no. Pero esa era la idea. Era de desempolven sus unidades de Super NES. Porque pues vamos a volver a sacar un videojuego. ¿Un cartucho? Pues tenemos una. Tenemos una. Y funciona. Sí. Viejita y todo. Hay que buscar controles nuevos, pero ahí lo tengo. Sería interesante eso, ¿eh? Bueno, lo buscaré a ver si se llevó a cabo o no, pero... No sé, como que siempre está el... Retro school, ¿no? O sea... Sí, sobre todo con nuestra generación, que somos muy nostálgicos. No, sí. De hecho, también, ahora que mencionas el soundtrack de Guardians of the Galaxy, salió también en vinil. Digo, eso ya no es tan raro, hay muchos viniles actualmente en el mercado otra vez, ¿no? Sí, claro. Pero salió en vinil. También está padre eso, sí, ¿eh? Sí, eso es más 70s. Es más 70, sí, claro. Sí, lo nuestro era el cassette. Y antes había otra cosa que eran los 8 tracks, ¿no? De 8 tracks. El 8 track, sí. Yo ese no, a mí no me tocó. No, pero bueno. No, tampoco me tocó. ¿Qué tiempos? Sí, qué cosas, somos viejos. ¿tú qué tienes, mi hermano? Bueno, tengo un anuncio y algo que decir. Ya salió el trailer de Age of Ultron. Ok. No lo he visto. Yo tampoco. ¿Lo vas a ver? No pienso ni siquiera echarle el ojo. Ni yo tampoco. ¿Y por qué? Porque es arruinarse la experiencia. Para nosotros, esa es nuestra opinión. O sea, bueno, sí, claro. Digo, cada quien es libre de verlo, disfrutarlo. Yo he leído comentarios de mucha gente que no inventes, está buenísimo, me emocioné bastante, nerdgasmo, no sé qué tanta cosa. Bien, o sea, perfecto. Yo no lo quiero ver. ¿Por qué no lo queremos ver? Nos pasó en 2011, me acuerdo perfecto, con Capitán América y Thor, que salieron el mismo año, y vimos cualquier cantidad de trailers, ¿verdad? Todos sabidos y por haber. Y cuando llegaron las películas es de, sí está padre, pero ¿y? Exacto, pero ya nada más uní los puntos, ¿no? Ajá, o sea, ya había muchas cosas que ya esperabas que iban a salir. Exacto, ya estaba esperando, ahorita viene la escena de esto, ahorita viene la escena de esto. Ajá. Entonces, y haciendo retrospectiva en ese momento, me acordé cuando salió The Dark Knight, la película con Christian Bale y con Heath Ledger. Había unas escenas donde el comisionado Gordon estaba hablando con alguien, que era, ya después vimos que era el alcalde, acerca del Joker. Estaba hablando con él y el Joker estaba encarcelado. Cuando vimos la película de The Dark Knight en cines, hubo una escena en la cual habían matado a Jim Gordon. Sí. Y dije, no, aquí algo no checa. ¿Qué pasó con esa escena que vi en el tráiler? Dije, no puede estar muerto. Si no hubiera visto el tráiler, me lo hubiera creído. Y si me lo hubiera creído, era de, no manches, ¿cómo estuvo eso? O sea, realmente te hubieras preocupado por cómo está el personaje. Aquí te voy a hacer burla, yo no vi los trailers. Qué bien. Sí, yo sí me quedé de, no, mataron a Gordon. Y ya cuando vi, dije, no, pues, ah, caray. Y en cambio, digo, varios años después, como 4 años después que vimos Dark Knight Rises, no vimos ningún tráiler. Ninguno. Y toda la película fue una sorpresa enorme para nosotros. Y después vimos los trailers. O sea, después de ver la película, vimos el tráiler y era spoilerífico. Un gran momento de la película, esto de cuando está Bruce en el pozo, en el Lazarus Pit. Esa es la analogía. Le pregunta al compañero de Zelda, ¿no? Cuando están diciendo lo de Rábano, Rábano, ven, ven, o algo así. ¿qué significa eso, no? Rise. Y es un momento que funcionaba perfecto en la película. Y si lo ves en el tráiler es de, ah, ya me lo esperaba. Ya sé que es el Rábano, Rábano, ven, ven, pues no. Entonces... ¿Ven por qué digo que se arruina la experiencia? Pero cada quien. Pero cada quien. Sí, totalmente. Nosotros no, sorry. Yo sé que seguramente todos los podcasts de México sobre cómics han de estar analizando cuadro por cuadro el tráiler. Bien. Qué bueno. Adelante, sí, o sea, sí. Neta qué bien porque tienen la paciencia de hacerlo. Aparte de todo. Es un trabajo bastante... Sí, pesado, todos los sitios se volcaron a eso, ¿no? Pero, discúlpenos, no lo hacemos nosotros porque queremos vivir la experiencia completita. Sí, sorprendernos. Uh-huh. Efectivamente, carnal. También, otro anuncio parroquial. Bueno, es que lo damos antes de irnos al corte musical, damos los anuncios del evento que tenemos, bueno, que vamos a tener por ahí. Así que tenemos Café Sonidero. Hoy hay Café Sonidero, decidimos pues ver qué dicen los escuchas. Vamos a ver. Exactamente, así que pues arranquémonos, carnal. Bueno, vámonos con el primero. Mira nomás. Ah, muy bien. El primero es de Joe Pike. Saludos, Joe Pike. Que por cierto, paréntesis. Ah, ok. El buen Joe Pike, miembro de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, administrador del grupo, nos acaba de decir que nos va a mandar sorpresas. Nos va a mandar sorpresas, de hecho ya las mandó, para los escuchas del Café Comiquero. Bien importante eso, jamás nos hemos quedado con un solo libro, con un solo tomo que nos ha regalado. Por mucho que yo haya querido. Sí, me cae. Ninguno ha sido para nosotros, ni para, digamos así, como que chanchullo para mi cuate. No, se lo ha ganado quien se lo ha tenido que ganar, y hasta Chiapas lo ha llevado. O sea, ¿no? Hasta en vivo. Ajá, entonces... Y el libro este de The Dark Knight, ¿cómo se llamaba? The Dark Knight Manual. ¿Qué es, o sea, tener esa cosa en las manos, una tentación de no, se lo, este, no se lo doy, no, no, no llegó, ¿no? Ah, sí. No, no, incluso ese lo dimos y todo. Sí, entonces, nos están mandando sorpresas, ¿cuáles? No sé, ¿cuántas? No sé, pero son para ustedes. Sí, sí, sí, ¿no? Así que espérenlas. ¿Y qué es el buen Joe Pike? Hablando precisamente, dice, piérdanle el miedo a mirar los trailers y ven el de Avengers 2. Saludos y gracias por el buen trabajo que hacen. No hay mejor forma de terminar el domingo que escuchando un café comiquero. Ah, muchas gracias, Joe. Y gracias por esos regalazos para la gente que escucha el programa. Ahora gracias por todo. Pero no vamos a ver el trailer. Sí, no. No es miedo, de verdad no es miedo, ¿no? Es precaución. Es precaución. Sí. Oscar Granados, saludos. Y mi duda es, ¿Hulk de Ang Lee realmente es tan mala? Sí. Bueno, yo no la he visto. Yo la vi. Yo no la he visto. Yo tuve la... A mí me han dicho que es tan mala. Yo vi unos pedacitos y vi por ahí esas como transiciones donde quiero hacer paneles de cómics. Dije, no, dude, esto no se... No, no es para eso. Así no se hace una película de cómics. Bueno, okay. Mira, eso tiene un ritmo muy lento. Ajá. Muchas cosas pasan nomás porque sí. Ajá. Y es una, y era la época en la que todavía se tenía la idea. Es una película de cómics. Era como que tratar de estirar lo más posible lo que se pudiera considerar real y terminaba viéndose ridículo. Sí, o sea, unos... Había un Hulk con daddy issues, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, para empezar, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí tiene. O sea, me sí, queda claro, exacto, que Bruce sí traía daddy issues, pero no sé si. Pero no así. Luego hace una escena con unos perros Hulk. ¿Qué? Un poodle Hulk. ¿Qué? Es en serio, es completamente en serio. No shit. Hijo. Sí, no es buena película. Tiene un muy mal ritmo. ¿Tiene algo que rescatar? Neta, o sea... Dio el inicio de la siguiente película de Hulk. Ok. De hecho, bueno, cuando ves la de The Incredible Hulk con Edward Norton, solo hacen referencia a que algo pasó. Ajá. ¿No? Que creo que sí, esa referencia tiene algo que ver con el de Ang Lee, más o menos. Sí, es como que la referencia visual. Pero la neta, o sea, ¿qué tan mala es que pues los de Marvel dijeron, no, esto esta, no... Esta no es... No cuenta, ¿no? Sí, de verdad. O sea, sí es muy mala. Y la venden creo que por 30 pesos, ¿no? En VHS. Es larga, larga como la cuaresma para los carnívoros, ¿eh? ¿En serio? Híjole. Es que aparte el cine de Ang Lee es así, es largo, es, sí, es contemplativo y todo eso. Y como que ver este tipo de productos con él, pues como que no. Y lo voy a decir, el cine de Ang Lee no me vuelve loco, ¿eh? No. No, digo, yo sí vi El Tigre y el Dragón. Sí. Sí me gusta, entiendo que es buena, pero no es de las que le daría replay varias veces, ¿eh? Sorry, pero hay mejores películas de Kung Fu. Sí, Wire Fu. De Wire Fu. Quiero algunas de Wire Fu buenas. Casi, casi buscas en cualquier película de fuera de forma de Jet Li. Sí. ¿En serio? Sí, sí. The One es muy buena. The One es muy Hero buena. Es muy buena. Oh, sí, Hero, sí, Hero sí, me gusta sí mucho. Sí, sí, sí. Wire, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Wire Fu. Sí. Pero es muy buena. Y si quieren películas de Kung Fu, váyanse a los 70s. Bruce Lee. No hay más. No, esas eran Enter the Dragon. Es la mejor película. Chulada de película. Es la mejor película de Kung Fu que yo he visto. Santo Dios, Bruce Lee era un monstruo de hombre. Era un maestro. Yo no sé, digo, hace poco leí varios datos de él, o sea, la capacidad física que ese hombre tenía. ¿Sabes que podía hacer lagartijas, no solo con una mano, sino con el dedo meñique y el pulgar? No, para, ¿en serio? Así nada, o sea, con la mano de hecho. Haciendo nada, merol, ¿no? Acá. Básicamente, cuernitos. No, ¿en serio? ¿Es en serio? Qué bárbaro ese cuate. No, era otra cosa, o sea, de verdad. Descansa en paz. Descansa en paz, Bruce Lee. Sí. Y su hijo. Sí, y ellos también. Santo Dios. Pero bueno, bien. Continuamos. Brandon Darden. ¿Cómo tal, Darden? Bien. Saludos, excelente programa. Y mi duda es... ¿Qué les parece la saga del Señor de los Anillos? Saludos, Mr. Cummings y Niño Rata. ¡Tlacuache! ¡Tlacuache! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Tlacuache! Porque eso sí es una rata, pero bien choncho. No, y aparte están feos con ganas, pero están... O sea, están son feos, curiositos. O sea. Están feos, feos, pero son adorables. Sí. A mí me gusta, tlacuache. Pero bueno, la saga Señor de los Anillos, en cualquier versión que la quieran, es buena. Ya vendrá en su momento adaptación contra original, sí, Señor de los Anillos. Sí. De esa denme chance, porque escribir para como que la reseña de los libros es pesadón. Es que es bueno, hay mucho material. Hay mucho material, obviamente hay muchas cosas que Peter Jackson dejó fuera. Pero ¿saben qué? Y aún así, ve cuánto duran las sagas. O sea. Sí, sí, sí, son 9 horas. O sea, son 9 pico horas. Es... Pues mira, yo creo que era el referente de la literatura fantástica. Sí, durante mucho tiempo. Hasta que llegó un señor que se llama George R. R. Martin. ¿Le dio madurez, tal vez? O le dio un feeling contemporáneo, tal vez, digamos. Le dio algo más, le dio un edge así como que más, más gore y más feito. Ajá. Se lo dio George R. Martin. Ok. Yo las pongo al par. ¿Neta? Así, okay. Así de verdad. Que son bestias muy diferentes, ¿no? Pero totalmente diferentes, pero yo sí puedo decir, o sea, yo se los pongo así. Yo leí, después de leer A Song of Ice and Fire, ya por fin me leí los libros de El Señor de los Anillos y dije, órale, son muy distintos. Y obviamente, ¿no? También producto de su tiempo, la forma de escribir de Tolkien era muy distinta. Pero, no, sorprendentes aún así, ¿eh? Bien. Si ya vieron las películas, yo les recomendaría, consíganse los libros. Ok. Tienen, o sea, sí, ya saben cómo acaba, y básicamente acaba igual. Pero tiene mucho valor. Tiene valor agregado, ¿eh? Bien. Y por cierto, El Silmarillion es como que la precuela de todo y es una cosa bien rara, pero la narrativa no es tan fácil, pero es fascinante leer El Silmarillion, ¿eh? Porque es toda, es la construcción de la mitología de la Tierra Media. Y es una bronca. Sí, sí, sí. Esa es la Biblia, ¿no? Dentro del mundo de Tolkien. Hay unos pasajes preciosos. Fingolfin contra Morgoth. Uf. O sea, si creen que Sauron es maldito, no. O sea, exacto, si creían que esa escena de Sauron acá maceando canijos al principio del Señor de los Anillos era asombrosa. No, hijos. No, yo se los pongo así. Fingolfin contra Morgoth. ¡Hijo! No, hombre. No. Bueno, y todo el rollo del río de los Silmarils es El asunto el Silmarils eran joyas. Sí. Son joyas que conservaban la primera luz del mundo, que no se daba a través del sol y las estrellas, sino a través de un árbol. Exactamente. ¡Hijo! No, es una chulada también el Silmarillion. Pero es muy pesado, ¿eh? Es pesadito. Muy pesado. Al principio sí le parecía también y fulano engendró a Sotano, así de verdad. O sea, sí, sí, de verdad. Pero ahí encuentras toda la mitología de quiénes son los Valar. Los Valar es, o sea, sí, las deidades de la Tierra. Bueno, Eru, que es el mero mero, o sea, es el dios principal. Sí. Pero, y luego ves toda la parte de cómo salieron los elfos. ¿Cómo salieron los enanos? Los humanos literalmente te lo dicen, casi salieron abajo de una piedra. Sí, o sea. No, chulada de veras, ¿eh? ¡Los dragones! Glaurung, el padre de los dragones, gusano de fuego. Si creían que Smaug también era un dragón enorme y gigante. No. Glaurung, aunque no podía volar, hijo de la fregada, era por lo menos 10 veces más grande que Smaug. Y fíjate, pues muy curioso. Smaug, gusano de fuego, hace mucha referencia a la tradición nórdica de dragón. Correcto. No estoy seguro, esto tengo que confirmárselos, por perdido que sea que lo hago, pero creo que la palabra Wyrm, o sea, el Wyrm, que es como que el gusano de fuego, creo que se deriva la palabra Worm, era originalmente el dragón para los nórdicos. Ok. Creo, no sé, déjenme checarlo bien. Lo escuché por ahí en alguna conversación que tuve hace unos años. A lo mejor me cuentearon, pero se los confirmo. Está muy interesante. El chiste es que Tolkien rulea. Bien, perfecto. Y vendrá, ¿no? Vendrá nuestra. Vendrá a ustedes con paciencia. Ya les daremos más con más detalle. Bien, sigo yo. Jesús OCF, saludos a Jesús. Saludos, gracias por hablar de Guerra Mundial Z. Ya empecé el libro y está genial. Bien, bien. Con eso tengo. Sí, ya nos hiciste el día con ese programa, neta. Definitivo. Que estuvo bien denso, Densísimo. No, sí. Pero espero que les haya gustado. Jorge Espinosa dice, ¿qué onda, chicos? ¿Creen que algún día se pueda tratar el tema del superhéroe? Superhero Abuse. Superhero Abuse que se está dando. Sí, sí se puede. Ya viene, ustedes tranquilos. Sí, hablaremos de eso, Sí, sí, sí. Probablemente el siguiente año, a finales de año, dejen que. No sé, igual y antes o después de Age of Ultron, quién sabe. Pero sí, sí viene, ustedes tranquilos. Me imagino que lo dice por el Superhero Abuse en cuanto a las películas, de que se está haciendo demasiado o algo así. Tú elige películas, series. Tú dime. Pero necesariamente es malo. Bueno, ya lo hablaremos, exacto. Pero. Sí, muy buen tema, la verdad. Francisco Argote dice, saludos y nuevamente excelente podcast. Está tan bueno que se va como agua. Muchas gracias, Francisco, que pues. Como agua para café. Como agua para café. Yeah. Bien calientito. Gracias, Francisco. Thor Rock. Ok. Va. Saludos con sabor a café para ustedes. Bien. Y de paso para mí y mi esposa Evelyn. Saludos, saludos a Evelyn. Que se animó a entrar a los cómics. Bien. Eso es todo. Le gustó mucho Chu, The Walking Dead. Bien. Eso es todo. Y le encanta Constantine. Ok. Muy bien. Por cierto, ¿qué les pareció la serie y el rumbo que va a tomar? Pues no la he visto. No he visto el primer capítulo. Sé que sale. Sí. Creo que salió esta semana en Estados Unidos. Creo que la semana que entra sale en México. Ah, ok. El tráiler se. Bueno, el primer capítulo se liqueó hace mucho tiempo. Sí quiero verla, desde luego, pero no la hemos visto. Yo creo que la veré en cuanto salga. Sí. Me está gustando eso de verlas en la tele por alguna estratégica razón. Claro, no sé. Una vez más la nostalgia, yo creo. Quizá. Vi el capítulo nuevo de Flash. No lo has visto, ¿verdad? No, es que lo sale los miércoles, ¿no? Los jueves a las 9 en Fox. Ah, sorry, no llego. Después velos en otros medios. Lo veré por otros medios. Excelente serie. O sea, sí las actuaciones le siguen fallando, pero creo que va muy bien. Empieza a tomar un ritmo muy padre la serie. Divertida. Sobre todo, ¿sabes qué? No tiene miedo de ser una serie sobre un superhéroe. Ah, eso me encanta. Eso, ya, con eso me ganaron. Y sobre Constantine, pues la veremos en su momento. Uh-huh. Dice, ¿de plano no fumará? Pues yo creo que no. Por los estándares de Estados Unidos. No, está prohibidísimo, sobre todo para series que estén en horario estelar. Qué lástima. O sea, porque, pues, es que vaya, fumar es algo muy normal. Yo no lo hago, no me gusta, no. Lo hice en algún momento de la vida, pero no, yo no. Se me hace quemar la lana. Es mi opinión, o sea, cada quien, pero es algo que existe. Entonces, pues, no es tanto como beber. Hay mucha gente que sale bebiendo en las series y no hay clase de jamón. Oye, es muy cierto. ¿No? Es muy cierto. Pero bueno, estándares de los gringos son raros, ¿qué te puedo decir? Sí, cierto. Y bueno, les dejo buena vibra a todos y rock and roll. ¡Ah, rock and roll! Thor Rock, pues sí. Sí, claro. God of Thunder. Sí. Bueno, el siguiente comentario es de Salvador Ra. Dice, hola Carmix y Niño Rata. Saludos. Saludos. Un saludo especial para mi amiga Selene, que la está introduciendo a este mundo extraño de los cómics. Saludos, Selene. Saludos, Selene. Ojalá te esté empezando a gustar. Espero que se olvide la experiencia. Le conseguí los 4 números de la muerte de Wolverine y me pidió que le consiguiera lo que van a publicar después de la muerte de Logan. Por cierto, ¿qué opinan de este suceso? Pues también para aumentar las ventas. Sí. Lo leeré cuando ya termine, o sea, cuando me puedan dar una lista de... Ya está. ¿Ya está? Ya terminó el asunto. Ah, okay. Uh-huh. Bueno, yo creo que entonces ya lo leeré pronto. Pero es un asunto temporal. Totalmente. O sea, todos sabemos que lo vamos a dejar de ver un ratito. Es como engañarse un poquito a sí mismo. ¡Ay, se murió! ¡Qué lástima! ¿Cuándo regresa? ¿Cómo eliminar al personaje más carismático que tiene Marvel? Eso es casi a la par de Deadpool. Miren, si regresaron a esta Wasp. ¿A quién le importaba que Wasp? Perdón. Esa serie de Secret Invasion se murió. Que a nadie nos importó. Si esa la regresaron. Pues, la Wolverine, obvio. Obviamente está pensado para que tengas el regreso de Wolverine en una maxiserie de 12 números, con portadas variantes. Es business. No sé qué tal está la historia. Hay que leerla. Puede ser que sea una muy buena historia, ¿no? Sí, pero sabemos que es totalmente un asunto temporal, ¿no? Hasta ahí. No sorprende a nadie que eventualmente va a regresar. Exacto. Uh-huh. Exacto. Bien, Tony Martínez. Saludos, Tony. Saludos. Como siempre, pasando a felicitarlos por el podcast y a preguntarles solo una cosa. Si ya entraran a YouTube, ¿han pensado en mostrar su colección de cómics y manga? Ya que llevan años coleccionando, deben tener una buena colección. Me despido diciendo que nunca cambien. Ah, muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Tony. Mi hermano tiene una colección gigantesca. Sí, algo. No sé, igual y por farolear. No pues sé. Sí, puede ser. Sí, no sería mala idea. Pero hacerlo bonito, no sé, hay que ver cómo podemos presentarla, que sea padre, que no sea nada más de... Y miren, aquí está todo esto, ¿no? O sea, quizá por autores, no sé. Habría que ver. Pero no está mal, es muy buena idea. ¿Por qué no? Sí. Bien, adelante, carnal. Eric Shiryu Parker. ¡Ah, Shiryu! Saludos y felicidades por el episodio anterior. Mi favorito junto al de Game of Thrones. ¡Wow! Oye, muchas gracias. Y eso es mucho considerando que, aunque borró toda la semana del MP3 para poner lo que sigue, ese sigue ahí desde que salió. ¡Wow! Oiga, muchísimas gracias, Eric. Ojalá siga el mood y se echen otro asimilado a la temporada. ¿De Game of Thrones? Sí, ¿por qué no? Sí, nosotros vamos pensando hacer como que las side stories de Game of Thrones, pero pues podría ser, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Gustavo de Alvarado, buenas noches, gran programa. ¿Me recomiendan comprar The Last Man? ¿Why The Last Man? Sí. ¿Ah, sí? ¿Totalmente? Sí, o sea, la respuesta corta, sí. Sí, por supuesto. Hablamos un poquito de ella la semana pasada, pero es awesome. Es asombroso. Es Brian K. Vaughan. Espiaguerra. Haciendo un increíble cómic, muy original, bien contado. 129 pesos, va a ser de la colección de 10 tepes, o sea, van a ser Son como 6 números en cada tomo. No está caro. No, para nada. Entonces, y de veras léanlo, léanlo. Es una gran historia, un muy buen dibujo, personajes que te atrapan. Sí, por la traducción. No sabemos, pero ojalá que sea muy buena, ¿eh? Sí. Entonces, sí. No, por favor, adelante. Pero para ayer. más que recomendado. creo que voy, ¿verdad? Yes. Diego de la Cruz dice: hey amigos, compañeros y como dirían en One Piece, nakamas. Ok. Espero que sea algo bueno. Sí, ojalá. Pues un saludo muy grande. Ojalá que ambos puedan recomendar sus libros de ciencia ficción y fantasía favoritos. Suerte con el programa. Wow. Hay un rest. Ok, déjame pensar. De fantasía y ciencia ficción. A ver, mira, fantasía, A Song of Ice and Fire, Lord of the Rings. Sí. Sí, el Silmarillion, si quieren. Uh-huh. Si ya son muy Tolkien bitch, la verdad. Sí, por supuesto. Que sí lo fui, la verdad. Uh-huh. The Wise Man's Fear, es una maravilla del libro también. The King Killer Chronicles. Que por eso nos preguntaron si va a haber programa de eso. Sí. Sí. Así como va, sería uno por libro, pero bueno. Sí, seguro. ¿Cómo se llama? The Name of the Wind y... Y The Wise Man's Fear. Que sí. Son los primeros dos que han salido. Ya va a salir el de la historia de Auri, ¿no? Sí, en octubre. ¿Ya? Ya salió. Sí. Ahorita lo voy a buscar. Digo, es también súper recomendable, es de Patrick Rothfuss. Uh-huh, uh-huh. ¿Algún otro libro de fantasía? Hay varios por ahí. The Last Unicorn. The Last Unicorn. Es precioso. Si vieron la película, léanse el libro. Está precioso. De ciencia ficción te diría, obviamente, Jurassic Park. Sí, no, pero, o sea, no hay ni cómo hacerle. La Guerra de los Mundos también es un clasicazo, por favor, léanlo. Lean la versión original, es una chulada de libro. Thunderchild contra un trípode. No, qué escena. Qué escena, por Dios. Léanse Dune. Si quieren viajarse un poquito y meterse hongos, léanse Dune. Uh-huh. Dune de Frank Herbert. No sé si podría considerarlo ciencia ficción, más o menos. Te diría tal vez Naranja Mecánica, A Clockwork Orange. Es ciencia ficción. La verdad, sí, es una chulada de libro también, ¿eh? Uy, una auto. Sería bueno, ¿eh? Otra original, porque ese está denso. Súper denso. No estaría nada mal ese, ¿eh? Me encantaría. Pues firmado, ¿no? Firmado. Adaptación contra original. Clockwork Orange, de Anthony Burgess y Stanley Kubrick en la película. Stanley Kubrick. Ya está firmado. Sí, ya sí, está sí. Firmado. ¿Algún otro libro de ciencia ficción? Rápidamente, Ready Player One. Ready Player One, sí, tienen que leerlo, ¿eh? Y ojalá algún día hagamos una adaptación contra original, porque viene la película. Viene una película en 2015, me parece. Sí, sí, sí. ¿Tú leíste de Andromeda Strain, ¿no? Uy, de Andromeda Strain. ¿Otra adaptación contra original? Sí, puede ser, sí, claro. Es bueno, la verdad. Yo no sé que haya cometido la tontería, pero yo vi primero la película de Robert Wise. Uh-huh. Híjole, el medio del asunto te lo guarda mejor la película. Oh, okay. Pero aún así el libro vale mucho la pena. De Michael Crichton, por cierto, el mismo escritor de Jurassic Park. Ah, también de fantasía, aunque es fantasía más bien urbana. No dejen de leer American Gods, de Neil Gaiman. No, sí, eso es fantasía, ¿no? Y ese es un gran libro de fantasía. Es una maravilla de libro. Sí. Si es Neil Gaiman, no, no hay falla, ¿eh? O sea, de los nuevos clásicos de la fantasía, ¿eh? Sí, totalmente. Fácilmente. Coraline, si quieren algo un poco más light. Más light. A Nancy Boyce. Un trabajo quizá un poquito menor que American Gods, pero también recomendable, ¿eh? Ok, nada mal. Bueno, ahí tienen varios. ¿No? Podríamos seguirnos aquí un rato, así que vámonos con otra cosa porque hay muchos. Muy bien, ese fue de Diego de la Cruz. ¿Sí? Ok, Omar S. Díaz. Voy yo. Sí. Saludos, Carmix Niño Rata. Cada vez se pone mejor el programa. Muchas gracias. En esta ocasión quería recomendarles el cómic Witches de Scott Snyder para Image. Dicen que es fantástico. Yo no lo he podido leer, no lo puedo conseguir, pero dicen que es sumamente bueno. Ok. Solo lleva un número, pero se ve bueno y tiene todo el estilo de Snyder en el terror. Qué diferencia cuando le dejan hacer las cosas, pero bueno. Okay. Por otra parte, quería saber, ¿qué ocurre en el evento Axis de Marvel? No acabo de entender por qué anda con los héroes y villanos. Pues no tengo ni idea. Okay. Perdonen, pero no lo estoy leyendo todavía. La realidad no lo estoy siguiendo, el de Axis todavía. Tiene mucho que ver con el run de Rick Remender, porque aparece el Red Skull con los poderes de Charles Xavier, que es como un Red Onslaught, imagínate. Se ve bastante bueno, por el momento no lo estoy siguiendo, quiero esperar a que se junten más numeritos y a darle. Sí, creo que es lo... La verdad es que en ese tipo de eventos a mí se me hace lo ideal. Si uno quiere leerlos, espérate que salgan como que 3 o 4. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Manuel, ay, nuestro amigo buen Manuel Suárez. Manuel, saludos. Hijo. Hijo de... Siempre nos sale con algo así. Cuando tengas tu podcast, Manuel, te vamos a hacer la misma. El de Manuel y los Ñoño Melódicos, ¿no? Híjole, nos dice, a toda la banda esta palacra, a la quinceañera. Sí. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Sí, te sale, sí, te sale. Te sale, te sale, te sale, no, ¿verdad? Joaquín Sabritas. Ah, vas. Que por cierto, me hizo una pregunta en la semana que ahorita vamos a platicar. Sí, sí. No olviden comentar del leak de trailer de Avengers 2. Ah, bueno, es que eso del leak, que se liqueó. Ay, ajá. Ah, sí se liqueó. El asunto es que lo habrá liqueado. Por supuesto. Seguramente Marvel Studios. Y luego sale un tweet de Marvel diciendo, o sea, su forma de como de lavarse las manos es, damn it, Hydra. O sea, come on. El que crea que fue un leak de que alguien se le escapó y corrieron a alguien por haberlo hecho, claro que no. Al que se le ocurrió hacerlo, lo ascendieron. Le dieron un bono, lo ascendieron, sí, la verdad. Por supuesto. ¿Esos chavos de marketing que creen que son mensos? Dice, ¿no hay algún sitio para oírlo en vivo antes de la edición? ¡Claro! ¿A quién? ¡Tu cuarto! No, o sea, es que antes de la edición, de verdad... No quieren oírlo no antes. No quieren oír. Bueno, realmente casi no lo cortamos. O sea sí, todo va directo, pero ¿cómo decirlo? Pero hay que ponerle musiquita, sí, sí, sí. Y bajarle por ahí luego que la reverberancia, bla, sí, bla, bla, sí, sí. Bla. ¿No quieres ver las cochinadas que luego comemos antes de, o sea? No, por ejemplo, la verdad es que mi cuarto no es presentable para la gente. Aquí guardo a mis niños rata mutantes. Sí, no, dan un poco de guerra, pero... Sí, pero son buenos esclavos. Sirvientes, amigos, ok, ya. Sí, no quieren ver. No sé, algún día tal vez hagamos un hangout, no sé. Saludos a Crónicas del Multiverso, también otro podcast, radio podcast, que se emite por YouTube. Que está conformado por varios amigos que formaban parte del foro de Comic Castle. ¿A poco? Cuando era Comic Castle. Wow. Cuando existía el foro. Cuando existían los foros. Cuando existían los foros en internet. Y pues por ahí nos invitaron a participar, entonces probablemente pronto estaremos participando un ratito con ellos en Crónicas del Multiverso. Seguro, me gusta la idea de un hangout después. Sí, gusta la idea, ok, sí. Bien. ¿Qué más? Aprovechando que comentamos algo de Joaquín, en la semana Joaquín nos puso por ahí una pregunta bastante larga, o un comentario bastante largo, de qué fue primero, el huevo o la gallina. Sí, sí, sí. Hablando del programa de Crimson, de que si Crimson es un fusil de varias ideas que salieron en cosas como Vampire the Masquerade, donde mencionaban que, por ejemplo, Caín, o sea, de Caín y Abel, pues es, digamos, el padre de los vampiros. Y en el caso de Crimson es Lisette o Lilith, la madre de los vampiros. Que si hay cierto fusil ahí, pues no sé si es fusil o no, no sé si decirlo de esa manera, pero de que hay inspiración, sí, seguro. ¿Qué fue primero? Vampire the Masquerade, del juego de rol. Y ahí nuestro buen amigo Glenn nos diría más datos, porque él es el rolero por excelencia. Oh, sí. Salió en el 91, entonces desde ahí ya plantean esa mitología. Pero también Vampire no es tan original, o sea, todo eso ya viene de una tradición judio-cristiana de muchos años, en la cual la figura de Lilith era como la esposa perdida de Adán, que eso se popularizó en la Edad Media, y a partir de ahí dijeron que era la madre de demonios, de vampiros, etcétera. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, son diferentes interpretaciones. En un lado dicen que Caín es el padre de los vampiros, en otro dicen que es Lilith. Es válido, es fantasía a final de cuentas, pero sí, cronológicamente es primero Vampire the Masquerade. Ok. Pero creo que sí hicimos. Nos pidió que si lo podemos investigar. Mi hermano hizo la tarea. Ok. Definitivo. Valde, José Luis. Híjole, mira, vi rápidamente algo del siguiente comentario. Por favor, échate el siguiente lo quiero dar yo. Ok. José Luis Banuelos González. Dice, ahora que se puso de moda el Gotham City Police Department, por la serie de Gotham, deberían reseñar Gotham Central, para aquellos que no la conozcan. Y si no la han leído, se los recomiendo. Sí, muy buena, ¿eh? Yo no la he leído. Chécate nada más el equipo creativo. A ver. Edward Baker. Ok. Greg Rucka. Ok. Michael Lark. Es una maravilla de serie. 24 números, si no mal recuerdo. Fue cortita. Está como en 4 TPs o 2 colecciones grandes. Es las historias del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, pero sin Batman. O sea, ¿qué significa ser un policía en Ciudad Gótica? Cuando tienes a Batman, y tienes a los villanos de Batman. O sea, es muy muy buena serie, muy bien escrita, muy yo creo que era de los mejores batitítulos de aquel tiempo, Muy recomendable esa. No sé si está en print, pero si está, es de esos tomos que hay que conseguir, Okay. Te la recomiendo bastante también, Carmen. Y vamos a buscar a leerla y sería bueno hacer eso, ¿eh? Un especial sobre Gotham. ¿Qué? Sin Batman. Sí, sin Batman. Uh-huh. Ok. Muy bien. El siguiente comentario, y al final es por lo que quise decirlo. Iván González Smith dice: saludo a Carmex y Niño Rata por sus podcasts de World War Seed. No pude dormir. Me dieron ganas de leer el libro. Perfecto. Saludos, siguen siendo los mejores. ¡Fus Roda! Ese es el Doom más famoso y conocido de la serie del videojuego de Skyrim, que yo me acordé qué significa. Fus, fuerza, ro, balance, da, empuje. Fuerza, balance y empuje. Fuerza, balance, empuje. A ver, ¿cómo es? Fus, roda. Es un nombre, es... Y pues déjenme decirlos, cuando uno está en problemas en el universo de Skyrim, te ayudan chorro. Ese condenado grito salva pellejos. Lo mejor es cuando lo tuneas. O sea, que le das como un perk al gritito, o sea, lo haces más poderoso y hace una cosa más choncha, ¿no? Pero... Sí, no, pero dijo, ¿cuántas veces evitó que azotara el control de la frustración? No sé. Porque vas a ver que Skyrim es un juego bastante sencillo, de hecho. Sí. Si lo empiezas a poner en dificultades elevadas, se vuelve desesperante. Y yo así lo juego. Ok. Varias veces, de verdad, ese condenado grito es el que me ha ayudado a que de veras mis controles no estén destrozados, pero bueno. Vientos. Ah, qué buen comentario de Iván. Me encantó. Alri Moore dice, mandamos saludos a todos. Saludos a la colonia proletaria. Me encantó. Bien. También. Ya espero escuchar el nuevo podcast. Imagino que no han visto el nuevo trailer de Avengers. Ya nos conocen. Yo no lo pienso ver hasta después de ver la película. No quiero arruinarme la sorpresa. Bien. Excelente. Y como pregunta, ¿algún libro que recomienda que les haya gustado demasiado, que no hayan mencionado antes? Ahorita estoy leyendo American Gods. Muy bien. Y es una verdadera pasada. Es muy bueno. Que no hayamos mencionado antes. Ok. Un libro que yo no haya mencionado antes. Ay, Dios. Pues sí, hay. Ay, Dios. Bueno, hay uno que no he mencionado. Estoy seguro que no lo he mencionado, pero me gusta mucho y es todo un clásico. Que es Animal Farm. Ah, bueno, sí, de George Orwell. Es muy buen libro, es un verdadero tratado sobre el socialismo, pero con animalitos. Así, o sea, es un excelente libro, ¿eh? Excelente. Por ejemplo, yo que podría dar un libro, bueno, ahorita que mencionaste, ¿no? Clásicos de la literatura o algo así, algunos otros que yo he leído y que, ya sé cuál, es uno que a ti no te gusta. ¿Han leído El Marqués de Sade? ¡Ay! ¡Mi hermano le da asco! Pero no todos, mira. A ver, hay uno que es Juliet y uno que es Justin. Ajá, ¿Justin fue primero o Juliet fue después? ¿Quién es cuál de las dos es a la que le gusta? Juliet, ese fue el que no soporté. Es el que más me gusta, porque la disfruta la desgraciada. No sé por qué, pero... Quizá porque medio encuentras algo de redención en Justin, no sé, pero hay unas escenas tan grotescas y tan bien descritas, la verdad, en Juliet, que de plano no lo acabé, no pude, físicamente no pude, carnal. Es que me encanta sacar el tema porque es la cara de asco de mi hermano. Sí, te aguanto más el de Las Noches de Sodoma, ¿cómo es ¿Cuántas noches en Sodoma? También del Marqués de Sade, te lo aguanto más. Por eso me voy a sacar el tema. Déjenme ver, yo por aquí algo de tener que no haya comentado. Bueno, no sé si los haya comentado o no, pero búsquense... Bueno, obviamente ya quien nos escuche con regularidad sabe mi historia de mi libro de pobre, que es El Médico de Emma Gordon, que es una trilogía de libros en realidad. Súper recomendables. Es El Médico, luego Shaman, es Shaman. Y por último la doctora Cole. Igual un día los reseñamos. No está mal, sí. Son preciosos. Y hay adaptación. Hay una adaptación, sería interesante. Ya se hizo la película de El Médico, por cierto. Los primeros dos libros son fantásticos, son geniales. Es novela histórica. El primer libro se desarrolla... Es la historia de un pobre inglés, de un chamaquito inglés, que queda huérfano y abandonado. Y se hace pasar por judío para ir a estudiar por ahí del siglo XI. Se hace pasar por judío, un cristiano de Inglaterra. Se hace pasar por un judío para poder estudiar en una madrasa musulmana. Dios mío. Es por Alá, digo, no, ¿verdad? No, hombre, es buenísimo. Sí, por Alá, por Jehová o por quien gusten. No, es buenísimo. Es fenomenal con otro libro. El siguiente libro, Shaman, se desarrolla cientos de años después, que continúa el linaje del personaje principal. Robert Cole, ¿no? Robert Cole. Jeremy Cole, uh-huh. el médico. El siguiente libro, Shaman, se desarrolla en Estados Unidos durante la época del colonialismo y la guerra civil, de la expansión al oeste. Ok. Ahí el protagonista es Robert Judson Cole, uh-huh. y su hijo Robert Jefferson Cole. Ok. Y el último libro, la doctora Cole, es con Roberta Cole. Uh-huh. Hasta no me acuerdo de la J, pero bueno. Se desarrolla en épocas, en ese momento eran modernas, por el 94-95. Y no te encantó tanto, ¿no? No tanto, sobre todo porque pasan es más cortito. Uh-huh. Se ve que como que quería cerrar. Noah Gordon ahí quería cerrar el asunto. Tiene cosas muy buenas, eso sí. Es muy polémico. Okay. El último libro fue muy polémico porque toca muchos asuntos espinosos. Pero también vale mucho la pena. O sea, a pesar de todo vale la pena. Yo quisiera recomendar rápido un último que no hemos mencionado jamás en la vida y es muy bueno. Hannibal. Uy. De se apellida Harris, ¿cómo es? Thomas Harris. Uy. Excelente libro. La película no es tan buena. No. Desgraciadamente, no. Tan buena como es El Silencio de los Inocentes, de Silence of the Lambs. Pero la película, la segunda. Ok, tiene a Anthony Hopkins, o sea, al Allfather. Julianne Moore, que hace un gran trabajo, se la compro más de Clarice Starling. Sí, fíjate, es una mejor Clarice Starling que esta Jodie Foster, pero la película no es tan buena, desgraciadamente. Pero el libro de Hannibal es excelente. Por cierto, ¿sabes quién interpretaba a Mason Berger en Hannibal? ¿Quién? Gary Oldman. Holy shit. Yeah. Ok, Odín y el comisionado. El comisionado Gordon. Okay. O Sirius Black. También. Como gusten. Juárez de Rito. Anyway. Sí, busquen Hannibal. O sea, si les gustó el Silencio de los Inocentes y vieron la película de Hannibal, léanse el libro, ¿eh? Sí. Uy, es buenísimo, buenísimo. ¿Una adaptación contra original, tal vez? Hey. Maybe. Sí, sí, sí. Eso sería un poco de masacre, ¿eh? Sí. Ah, ok. Fíjate que me dan ganas de leer Dragón Rojo. Sí, sería bueno, ¿eh? Porque la película a mí me gustó. Es buena, sí. A mí me gustó. Ah, qué ver. Pero bueno. Bien, muy bien, mira qué interesante, nos dio bastante de qué hablar. Osvaldo okay. Ponce Hernández dice: saludo a Carmix y Niño Rata. Espero que estén muy bien. Esta semana solo les comento que mis lecturas de esta semana fueron el primer tomo de Why the Last Man. Bien. Y Guerra Mundial Z. Bien. El primero ya la terminé y a la segunda la estoy avanzando vorazmente. Como zombie. Gracias por las recomendaciones, fueron asombrosas. Qué bueno que les gustaron, digo. Es la idea. Es la idea. Si por ahí podemos contribuir a o sea, que algo más les guste, oye, qué mejor. Ya. Yeah. Saludos, Osvaldo. ¿Vas tú? Bien, Pedro Melo Smith. Ya saben que soy su fiel seguidor. Ay, muchas gracias. Y quisiera saber qué opinan de los puristas irracionales con las nuevas tendencias. Okay, ¿de qué hablamos? Bueno, yo supongo, no estoy totalmente seguro, pero me ha tocado, curiosamente no en el ámbito del cómic, pero sí en otros lados, de estas personas que sienten que ya su nicho o su gusto se está haciendo muy mainstream. No tanto muy mainstream, pero que como que cambia en relación de la función en función de su público meta. Exactamente. Mira, o sea, es lo que dicen, a ver, yo quiero que la película sea igualita a el cómic, a el libro, a la novela, es ¿cómo? Más bien de que, oye, por ejemplo en el cómic, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mis cómics están cambiando demasiado para parecerse a la película. Ajá. Ay, es que mira, tiene cierto punto válido. Sí. Como que hay un balance. Sí. Como que también, el hecho de que, por ejemplo, veas a los Guardianes de la Galaxia en todos lados, del universo Marvel, ¿no? Ándale, exacto. ¿Por qué? Porque hay una película que promocionar, ¿no? Mira, o sea, no es malo en sí, siempre y cuando como que aporte, ¿no? Sí, o sea, cuando aporta, por ejemplo, gran ejemplo, y va a empezar a salir dentro de poquito ya, creo que este mes, en Marvel Televisa, Hawkeye. El título de Hawkeye salió a raíz de que Hawkeye se hizo famoso por Avengers. Y el título es buenísimo. Es fantástico. Es buenísimo. Y ya acabó. Uh-huh. Y ahorita pues nos quedan, va a ser un ómnibus también, por cierto, ¿eh? En hardcover, buenísimo. Pero vaya, es un buen ejemplo de ok, nos apegamos a esta estética que queremos de la película, con ese Hawkeye, para que se parezca, para que la gente lo compre, pero ¿por qué no hace algo bueno con eso, no? Sí, o sea, digo, si esos son los puristas a los que Pedro se refiere, les digo, tienen cierto punto válido, o sea, sí, en cierto sentido, uh-huh. hasta cierto punto, pero pues tampoco hay que aferrarse, ¿no? Claro. Sí, o sea, es un delicado balance, ¿no? Sí, definitivo. Ok. Bien, Gustavo Cuevas. Dice, saludos, ¿ya checaron el hardcover de Marvel 1602? Pues yo no. ¿Ya salió? ¿Ya está en el mercado? Sí, yo no lo he visto, fíjate. ¿Leíste 1602? Sí, lo leí todo. Por ahí ya lo comentamos creo que la semana pasada, que no es mala, pero para ser de Neil Gaiman es un trabajo, para mi gusto, menor. La edición se ve bonita, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bonita, o sea, el papel está muy bien, o sea, todo se ve muy padre. No sé qué tal esté la traducción, pero... Mira, la neta, si pueden comprarlo, pues, ¿por qué no? ¿No? Sí, valdría la pena. Exactamente. Pues carito. Carito, pero pues bueno, o sea... Si tiene, exacto, lo que dices es cierto, si tienen el chance de comprarlo, o sea, si tienen la capacidad económica, no les duele gastar 300 pesos y les da curiosidad saber de qué se trató, adelante, se me hace una buena opción. Sí, el arte está bellísimo. Claro, eso no tiene comparación, de verdad. Uh-huh. Y si dices que la edición está bien, o sea, se ve bonita, perfecto. Uh-huh. Pero bueno, a mí se me hizo un poquito caro, ¿no? Ok. Y el último, por el momento, dice de Alfredo Pollo Bell. Alfred Pollo Bell, okay. Pollo. Ok. Adelante, carnal. Ok. Hola, soy un fiel seguidor del programa. Muchas gracias, Alfred. Y me gustaría que hablaras sobre los más recientes números de... The Walking Dead. Uh-huh. Saludos, cafeteros. Pues mira, yo creo que te valdría la pena hacer un programita de ese, para ponernos un poquito más adelante. Sí, de los que hemos prometido desde hace mucho no hemos hecho, sí. El de esta actualización. Sí, de The Walking Dead, no estaría mal, Porque se los puso, bueno, yo ya, bueno, no he leído hasta el 130, uh-huh. Voy por ahí del 123, algo así. Sí. Ay, Dios, en fin. Sí, yo me quedé en All Out War. Sí, exacto. No lo he acabado de leer porque quería que se completara el siguiente TP. Pero muy buena opción, vamos a hacer ese también, me gusta sí, la idea. Sí, pues es que mira, de las series de actualización está, pues está, bueno, creo que hemos hablado de Invincible. Por ¿Habrá que hablar de Invincible? Está por ahí Elephant Man, está Saga, está probablemente The Walking Dead. Uh-huh. Entonces, sí, no las hemos hecho, pero ahí vienen. Ahí vienen, muy bien. Y pues carnal, antes de que nos vayamos a nuestro corte musical, aviso parroquial, la siguiente semana, el 1 de noviembre, un día después de Halloween, un día antes del Día de Muertos, vamos a tener en Fantástico Satélite el Halloween Comic Fest. Donde va a haber cómics gratis. Todos son cómics con temática de horror. Obviamente. ¿No? Bueno, hay uno que no, pero bueno, en fin. Va a haber mini cómics también con temática de horror. Son cómics gratis para el que llegues. Ya las reglas las pondrá Fantástico de cómo los van a regalar. Pero va a haber eventos ese día, a lo largo del día. Va a estar a las 3 de la tarde. Vamos a tener ahí en Fantástico Satélite el honor de recibir la visita de Raúl Valdés. Tocayo Raúl Valdés. Juan Rulo Valdés. Dibujante para Marvel, que salió de la búsqueda de talentos que hizo Sivis Ivolsky para el primer Festo Comic. Que ha trabajado en Astonishing X-Men y en Extreme X-Men. Va a estar por ahí firmando autógrafos, fotos, etcétera. Va a llevar prints, me parece. Entonces, a eso de las 3 de la tarde va a estar ahí en Fantástico Sucursal Satélite, enfrentito de las Torres de Satélite. Y a las 5 de la tarde vamos a tener el primer concurso de disfraces de Fantástico Satélite. Así es. Donde vamos a tener grandes premios. Y sí, en serio son premios, ahorita vamos a ver cuáles van a ser. La idea la temática es Halloween, o sea, hombres lobo, vampiros, etcétera. Pero échenle creatividad, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Va a haber un jurado calificador compuesto por invitados cosplayers, profesionales en este ramo. Va a estar nuestra buena amiga Rosa Cosplayer. Un saludo a Rose. Saludos a Rose, como siempre. Y nuestra buena amiga Puchis Love. Puchis. Uh-huh. También va a estar nuestra buena amiga Kaoru. Tar Kaoru. Perfecto. Y vamos a tener por primera vez la visita de un cosplayer que hace un gran trabajo. Sobre todo tiene un traje de hombre lobo y uno del Joker impresionantes. Se llama Noé Cruz. Él va a estar también con una caracterización muy especial. Todas son caracterizaciones, van a llevar trajes que no han llevado antes. Y son todos son así como de terror. ¡Excelente! Y ellos van a ser no solamente invitados para que se tomen la bonita foto y todo, sino también van a ser los jurados. Eso, me parece perfecto. Si alguien puede calificar bien un asunto de ese tipo, qué mejor que ellos. Y los premios que va a dar Fantástico Satélite son, para el primer lugar, 800 pesos en vales de mercancía para la tienda. Uy. Que es bastante. Uy. El segundo lugar, 400. Y el tercer lugar, 250 pesitos en vales de mercancía que alcanzan perfecto para un muy buen TP. O si se llevan de los Marvel First, pues un par o dos. Exacto. Entonces, pues, ahí está. Excelente, qué bueno. Va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido. Vayan, participen y nos vemos allá el próximo sábado, 1 de noviembre, en Fantástico Satélite. Así es, ahí nos estamos viendo. Y carnal, pues nos vamos a nuestro corte musical porque tenemos un súper tema bien divertido. del que vamos a hablar regresando del corte. ¿Con qué canción nos vamos, carnal? Siguiendo con nuestra temática de los ochentas. Sí. Esta canción, hay que decirlo, es metal. Es metal. De un gran grupo. Sí. Poco conocido, ¿eh? Ahora me voy a ver bien hipster, es poco conocido. Curiosamente poco conocido y la canción muy conocida. Sí, sí, es muy raro. Muy cobereada. Mucho. Y tiene que ver con el personaje principal de nuestra, de nuestro segmento especial, de nuestra temática de este mes. La canción se llama Am I Evil? Am I Evil? De Diamond Head, un grupo de metal poco conocido, pero por Dios qué buenos son. Y seguro la canción les va a sonar. Oh, sí. Entonces nos vamos con Am I Evil de Diamond Head en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. boogeyman is coming. Y estamos de regreso en el Café Comiquero, listísimos para platicar sobre el tema central de esta semana, que es un cómic que desde hace mucho tiempo queríamos platicar, ¿verdad, carnal? De hecho, tú le traías muchas ganas y es un cómic que mi hermano me recomendó, de hecho, que tienes todos los tomos. Bueno, todos los tomos, omnibus. Los omnibuses, sí. Que a mí me lo recomendó nuestro buen amigo Spike Valentine, ahora escritor en Marvel. Por cierto. Que él es amigo, pues no sé qué tan cercano, pero amigo del escritor de esta historia. Y que también tuvimos el gusto de conocer. Oh, sí. Gracias a la Mole Comic Con, por cierto. Sí. Que trajo a México el año pasado a nada más y nada menos que... Tim Seeley. Efectivamente, el autor de Hack and Slash, creador del concepto. Dibujante también, aunque es más escritor que dibujante, ¿no? Sí, exacto. Tim Seeley, que también ha estado trabajando, ahorita está trabajando para Vértigo, tiene una serie para Vértigo. Uh-huh. Con Image estuvo sacando Revival. Está con Revival, que es también una gran serie de horror, por cierto. Que no puedo checar el crossover Revival 2, pero bueno. Sí, no lo he checado todavía, pero... Ya después. Sí, pero vaya, es una gran serie de horror por parte de Tim Seeley. También escribió para DC, por ejemplo, en los títulos número 52, en Grayson. Ah, ok. Y quizá el mejor cómic de lo del mes este de Future's End, el de Grayson, lo escribió Tim Seeley. Que dicen que está muy bueno el cómic en general, ¿eh? Sí. Gran escritor, gran tipo, me cayó súper bien Tim Seeley. Muchos de los que tuvimos la oportunidad de conocer en la Mole, pues yo creo que nos llevamos una muy buena impresión, ¿no, carnal? Sí, así es, definitivamente. Es muy buena gente, con mucho ánimo, te hace la plática. Es buenísima gente. Sí. Y con un gran gusto por esas películas malas, que son tan divertidas, ¿no? Han de saber que mi hermano y yo tenemos un gusto especial por películas malas. Sí. De hecho, tenemos como nuestro top 10 de mejores películas malas. Algún día será bueno hablar de eso. Por supuesto. En esta ocasión, esto es un género. Sí es un género. Sí. A raíz... Híjole, el género como tal se llama precisamente Slasher Film. Slasher Film. Que son las películas pues con asesinos tipos sobrenaturales, podríamos decirlo tal vez. Sí, como, mira, del tipo más o menos Jason de Viernes 13. Exactamente. O Freddy Krueger de Nightmares at Elm Street. O Michael Myers de Halloween. Halloween. Sí. Que sería difícil, bueno, para mí es un poco difícil, no sé si tú te lo sepas, como que de dónde viene el género, de dónde empezó. Mira, te soy honesto, no podría mentirte decirte que soy un gran experto, porque la verdad es que no. Sin embargo, en mi experiencia, quizá los primeros films de slashers, tal vez no eran tan sobrenaturales, estaban por ejemplo Psicosis, de Alfred Hitchcock, tiene mucho que ver ahí. Pero ya hablando de una cuestión sobrenatural, yo creo que definitivamente tenemos que remontarnos a los 80s. Y lo dijiste muy bien, quizá aquella película donde ya había el slasher por excelencia, pues Freddy Krueger, de Wes Craven, ¿no? A Nightmare on Elm Street, ¿no? On Elm Street. Sí. Pesadilla en la calle del infierno. Interpretado por el actor Robert Englund, que vino a México hace poco en un Horror Fest o algo así, ¿eh? Sí, es cierto. Y que tuvo, pues nada de despreciable cantidad de... ¿Como cuántas películas habrán sido, ¿Siete, sabe? Tal vez, ¿8? Algo así, yo vi muchas. Hubo, después apareció Viernes 13, ¿no? Con Jason Voorhees, que es el protagonista, que es un asesino, un slasher diferente. Sí. ¿Y qué tienen en común, por ejemplo, Jason y Freddy? Para empezar, los dos son un asunto sobrenatural. Sí. Matan gente. Y tienen como... Por Dios, no se mueren. No se mueren. Regresan por su naturaleza de slasher, pero también porque las secuelas dejaban lana, ¿no? Y algo que me encanta es que tienen un componente de venganza, de ira, de... Tienen una razón por la que hacen las cosas. No justificable, probablemente, pero, o sea, dentro de su mitología, hay una razón de por qué regresan de la muerte y por qué siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Más o menos el mismo caso con Mike Myers. Sí. Efectivamente, sí, es algo similar. Yo Halloween creo que vi la primera y se compró. Después hubo un remake, ¿no? H2O, bueno, Halloween 20 o Halloween 20 o algo así, ¿no? Uh-huh. Con que la dirigió Rob Zombie. Rob Zombie, sí. Sí, ¿no? Por ahí precisamente en los 2000s o una cosa así, ¿no? En fin, hubo un remake de A Nightmare on Elm Street. ¿Te acuerdas? ¿No la viste, no? Yo la vi. Yo sí no la vi. ¿Y sabes quién era Freddy Krueger? Ah, era este Rorschach. Rorschach. ¿Cómo se llama el doctor? No recuerdo, pero era Rorschach. Pero era Rorschach. Era básicamente, era Rorschach. Y hablaba de repente como Rorschach y nada, no te la compras. No, o sea, ok. No, Freddy Krueger, perdón, es Robert Englund. O sea, el diseño, por ejemplo, de este nuevo Freddy Krueger, más creepy, pero no, pierde toque. O sea, Freddy Krueger es Freddy Krueger, la verdad, ¿no? Y las películas eran las clásicas películas de, pues, para espantar chavitos, ¿eh? Sí, eran la verdad eran las películas en las que los adolescentes iban de pinta de la escuela para poder ir a verlas. Sí, efectivamente. Y hay un componente que aparece en casi todas las películas de slashers, que es, hay víctimas, ¿no? Constantemente del slasher en turno, pero al final siempre queda una chica. Cierto. La que la libra. En Scream, por ejemplo, ¿no? En Scream, por ejemplo, es muy común eso. Era muy común eso y era hacer la broma de ello también, ¿no? Siempre quedaba al final la chica, que era, por cierto, siempre tenía que ser virgen, ¿no? No era la más pura o inmaculada, ¿no? Era la que se salvaba. Scream, también de Wes Craven. De Wes Craven. Ah, ok. Y él mismo se autoparodia ahí, por cierto, ¿eh? Él también, por cierto, digo, paréntesis aparte, él también dirigió esas de Slashers el verano pasado, ¿no? Ajá. Otro film de Slashers. Que es otra parodia de sí mismo. Exactamente. Alguien que está muy enamorado de sí mismo. Sí, totalmente. Scream la primera tuvo algo de chiste, las demás fue de ver. Okay. Anyway. Pero es como que el trope más común, ¿no? Es la chica que se salva al final de la película. Y esa es precisamente nuestra protagonista, Cassandra Casey Hack. Que es muy curioso. Aquí es como que darle seguimiento a las películas de slashers. Tanto con los propios slashers como con la sobreviviente. Exactamente. Como bien decimos, al final de la película siempre queda una chica que queda viva. En el caso de Casey, no es la chica, la damisela en desgracia que, pues, afortunadamente se salvó o que hizo todo lo correcto para poderse salvar y que queda viva para morir en la siguiente secuela, ¿no? O sea, no, aquí al contrario, es bien badass. Casey Hack, Cassandra, es una cazadora de slashers. Así es. Tienes un motivo de ser. Ella es hija de una slasher. Y cuando ella... Es que es toda la historia. Toda la historia, hija. Sí. Yo le iba a decir y me sentí de Dios, estoy empezando a contar. Soy un personaje de una película, ahorita va a llegar de esta ventana y me va a matar, pero bueno. Cuando Casey era joven, cuando iba en la secundaria, pues ella siempre había sido una niña rara, ¿no? Uh-huh. Retraída, su papá la abandonó cuando era muy pequeña, su mamá se hizo cargo de su crianza. Era una madre amorosa. Era una madre muy, muy amorosa con su hija. Y la hija, Casey, pues era rarita. O sea, era muy retraída, no hablaba con la gente. La tildaban de rara. Uh-huh. Y cuando ella estaba en la secundaria, su mamá trabajaba en esa misma secundaria. Sí, no le quedó de otra porque su papá las abandonó. Exactamente. Ella era la señora del almuerzo. Uh-huh. Lunch lady. Lunch lady. Como ven, como la señora de los Simpsons, las mejores. Ah, sí. Tiene grasa, señora. Pues engráseme. Sí, sí, sí. Pequeño detalle de los en fin, de qué cosas nos acordamos. También por eso, precisamente, o sea, por desgracia también por eso le hacían mucha burla a la pobre de porque Casey. Eres la hija de la señora del almuerzo, ¿no? O sea, ¿cómo? No tienes nada de glamoroso en eso, ¿no? O sea, exacto. O sea, así que pues por su pobre origen le siguen haciendo burla. Y la buleaban cañón. Y hasta a su mamá le dolía ver a su hija de esa manera. ¿Qué hace su mamá? Pues toma cartas en el asunto de una manera muy extrema y comienza a despachar a los alumnos que eran crueles con Casey. Digamos despacharlos y despacharlos en la comida. Los mataba y los servía en el almuerzo. Unas Jimbo Bimbo, ¿no? Pero... Unas Jimbo Bimbo, San Jimbo Bimbo. Yeah. También de los Simpsons. También de los Simpsons. Efectivamente, eso hace... Cassandra se horroriza y le dice, mamá, tienes que detenerte. Porque Cassandra no le cuesta mucho trabajo unir los puntos. Uh-huh. La descubre. Sí. Así que la agarra con las manos en la carnita. Sí. Y le dice, mamá, lo siento, tuve que hacerlo. Y trajo a la policía. Y su mamá, pues, viendo qué le quedaba, le da unas últimas palabras a Casey de hija, te amo. Y se suicida, mete la cabeza en aceite hirviendo. Y a la pobre de Casey así le va. La pobre de Casey se queda en shock, se queda en trauma. Y después empezaron a pasar cosas raras en su escuela. Ella termina en un orfanato, obviamente, en otra escuela, en la escuela, también empieza a ver otras desapariciones, más o menos con el mismo modus operandi, a ella se le hizo muy raro, y confronta a su mamá Slasher, ya regresando como una Slasher de la muerte, para seguir vengando a su hija. Sí, ya como una Slasher, y es la primera a la que se enfrenta, y es la primera a la que mata, tiene que matar a su propia madre regresada de la tumba. ¿Qué trauma tiene la pobre de Casey, no? Horrible. Todo eso está contado de manera muy anecdótica, sí, en el primer número de Hack and Slash, que fue posteriormente rebautizado para efectos de historia como Hack and Slash Euthanize. Uh-huh. Y también está en una miniserie que sacó Image Comics cuando la serie de Hack and Slash empezó a publicarse en una editorial que creo que ya no existe, que es Devil's Due Publishing, o DDP. Y posteriormente migró a Image. Y la primera miniserie que sacó Image fue como una precuela, que fue Hack and Slash My First Maniac. Y ahí cuentan esa historia más a detalle, pero también la encuentran en el primer ómnibus de Hack and Slash, en la primera parte, que se llama Euthanize. Que con eso tienen, ¿eh? Sí, la verdad. Pero no se crean, el tono de la serie no es tan serio. No. Eso es algo que es bien interesante, ¿eh? No es serio el tono. Mira, aquí está el asunto. Mucha gente considera Hack and Slash como muy gore. Y lo es. Y lo es. O como muy vulgar. Muy vulgar, o sea, muy sexual. Y si lo es. Lo es. Como una película serie B. Yo, cuando conocí a Tim Seeley, yo le hice el comentario de que... aquí, perdón el cebollazo. yo le hice el comentario de hoy, es que me encantó serie Hack and Slash. Le dije, si hay algún adjetivo que le podría poner, es que es sumamente divertida. Me dijo, oye, muchas gracias, le captaste bien. Mucha gente la califica como gory o demasiado sexy, pero en realidad lo hice para divertirme. Y ese es el asunto. O sea, esta serie realmente es para echar relajo. Es para echar relajo. Y totalmente de acuerdo, aunque también se da el lujo de meter un gran desarrollo de personajes. Sí, eso sí, O sea, no es una serie para echar nada más relajo y ya, o sea, hay una historia que contar. No por echar relajo vas a echar también la historia por la borda. Exactamente, o sea, ¿cómo dicen por ahí? No tiras el bebé con el pañal, ¿no? O algo así, dicen por ahí, ¿no? Anyway. Ok. Bueno, como dice el viejo y conocido refrán, anyway. Como dice el viejo y conocido refrán, que no me sé. Exactamente, pero qué buena anécdota con Tim Seeley, carnal. Digo, me doy el cebollazo. Y es verdad, es muy divertida. Muy, muy divertida. Sí tiene sus grandes momentos muy gore, por supuesto. Sí tiene momentos muy sexosos, también. Pero no vulgares, o sea, no vulgares a lo... No gratuitos, incluso. Ah, exacto. ¿No? Y es que hace mucha burla de las películas de slashers y de... como que de monstruos y cosas sobrenaturales de los 80. De hecho, el primer arco, Euthanize, es como que la... A continuación de... Cementerio de Mascotas. Así es. Stephen King. Básicamente en la primera historia conocemos a Casey y a su compañero del cual no hemos hablado. Vlad, simplemente llamado Vlad, ¿no? Que es un tipo grandote, es humano, pero está deforme. Uh-huh. Está deforme, tiene una condición rara en la piel. Lo hace verse como un monstruo, como un tipo que te gusta, un Frankenstein verdoso, como del Boris Karloff tal vez. Ah, es como que del Forge de Jason Borges con piel de... Pues sí, algo así como Frankenstein de... Boris Karloff, de... Más o menos. Uh-huh. Ágil, fuerte. Con cierta... una forma de hablar... No es una forma de hablar como de yo ser Vlad, pero tiene un vocabulario algo limitado a veces, ¿no? Exactamente. Y una inocencia enorme. Eso es algo que me encanta. Es como el gigante gentil, ¿no? El gentle giant. O sea, es fuerte, es peligroso, sabe pelear, pero es muy inocente. Contrario a lo que es Casey, que es una pareja increíble en ese aspecto, ¿no? Ella es un cuerpo más pequeño, delgada, quizá delicada, frágil en apariencia. Una chica gótica así medio sexosa. Dirías que pues no hace daño a nadie, ¿no? Pero es letal y la verdad es que es cualquier cosa menos inocente la pobre, ¿no? Y se conocieron porque Casey estaba cazando a Vlad, lo confundió con un slasher. Uh-huh. Se dio cuenta de que no era así y... Muy en la tradición de los cómics superhéroes, primero pelearon entre ellos. Y después hacen amigos y ya se hacen super equipo. Sí, Porque Vlad era conocido en la ciudad de Chicago como el Meatman, el hombre de la carne o el carnicero. Ajá. La historia de Vlad es un poquito más trágica y sí, cruda, ¿no? Está triste. Está triste, él fue un bebé que un carnicero, literal, es un carnicero, lo encontró tirado en la basura. Sí, tirado, porque estaba feito, pobre. Lo recogió y el carnicero pues no era malo, pero tampoco era un gran padre, o sea, hizo lo que podía por él. Entonces, muy limitada concepción de qué hacer. Era un emigrado de Checoslovaquia o algo así, ¿eh? Y por eso se puso Vlad, o sea, un nombre muy de Europa del Este. Le pone ese nombre y el niño empezó a sufrir de dolores, o sea, por su propia deformidad no se podía parar, le dolía la espalda. Aprendió de la vida leyendo cómics, o revistas, o cosas que estaban en el sótano donde vivía. El carnicero le llevaba la comida, etcétera. Y pues para ayudarlo a lidiar con su dolor lo puso a hacer ejercicio. Lo hizo muy fuerte. Oh, sí. Lo puso a levantar carnes, bien a la Rocky, ¿no? Ya sabes. Y para darle pues dexteridad y movimientos a sus manos, lo enseñó a usar cuchillos para tasajear carne. De ahí que tuviera la habilidad para usar machetes. Eventualmente el carnicero muere de causas naturales. Vlad se queda solo y la comida empezó a escasear y pues tuvo que empezar a salir. Pero algo muy curioso le pasó, de que sus pulmones estaban acostumbrados al aire de su sótano. Sale al mundo y pues a respirar plomo y cuánta cosa, ¿no? No es que el sótano sea lo más higiénico, pero no estaba acostumbrado a todo el polen y todo eso. Entonces tiene que usar constantemente una máscara de gases que lo hace verse súper creepy, ¿no? Está todavía más. Entonces tienes a la pobre de Casey cazando slashers. Ves a un tipo con una gabardina, dos machetotes y una máscara de gas que lo hace verse bien tétrico. Pues dices, es el slasher, ¿no? Contraste, me voy. Y no, no era el slasher el que realmente estaba cazando. Acaban siendo amigos, compañeros al principio. Y después se acaban siendo la pareja ideal para pelear contra los slashers, ¿no? Exactamente. Y en esa historia de Utah Nights, ¿qué más pasa, carnal? Empiezan a revivir las mascotas. Literalmente, de la forma más grotesca. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el poblado, pero como siempre es un poblado alejado. En Indiana. En Indiana, alejado de toda civilización. Eminence, Indiana. Ah, exacto. Eminence, ¿no? Okay. Eminence. Donde empieza, Casey se entera de que empieza a ver cosas raras. Nos damos cuenta de que son las mascotas las que empiezan a revivir. Y tienen que ir. Tienen que ir. La de jamón. Efectivamente. Las mascotas estaban reviviendo porque hacía, como clásica historia de slashers, y eso me encanta porque no se toca el corazón Tim Seeley para hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Y las referencias. Conocemos aquí a un personaje que eventualmente sería muy importante, que se llama Lisa, que es la dueña de una tienda de mascotas y es una veterinaria. Las mascotas empezaban a revivir y querían ir hacia Lisa, porque querían tratamiento. De alguna manera, pues tenían ese dolor, ¿no? Pero ¿por qué reviven? Reviven porque hay un slasher. Hay una persona que murió con gran ira y que quiere venganza. Quiere venganza contra el novio de Lisa, que se llama Kyle. El novio de Lisa y sus amigos le jugaron una broma a un pobre chavo que era el asistente de Lisa. Que era una persona pues con cierto retraso mental. O sea, no sabiendo políticamente correcto, no sé. Pues digamos, tu retraso mental o un síndrome, no sí, sé. O sea, lo siento si no somos muy PC, pero pues, bueno, sorry. Le quería jugar una broma en la cámara de gases de eutanasia de la clínica, pero le salió mal. Querían encerrarlo tantito ahí, pero pues la cámara estaba activada y murió. Murió envenenado, o sea, murió por el gas. Y pues él murió buscando a Lisa, y Lisa le dio miedo ver eso y corrió. Entonces jamás perdonó a Kyle en su muerte, y jamás perdonó a Lisa porque pues él de alguna manera la amaba, o sea, era la única que era buena con él. Cuando regresa a la muerte, que se llama Charles Brunswick, si no mal recuerdo el chico, pues él revive y al mismo tiempo obtiene la habilidad de revivir a las mascotas. A las mascotas que la propia Lisa había sacrificado, pero no por mala onda, sino porque era un tema de, es una mascota que está sufriendo, que está en dolor, y les da un tratamiento de eutanasia, de ahí el nombre del especial. Entonces reviven y empiezan a atacar a los pobladores de Eminence, Indiana, y eventualmente pues tienen que llegar a hacerse cargo, desde luego, nuestros buenos amigos Casey Hack y Vlad, a tomar cartas en el asunto y acabar por primera vez con este slasher. Que aquí las reglas que pone Tim Seeley las pone muy claras desde aquí. Un slasher es una persona, era un ser humano, sí, que muere por una causa violenta, con mucha ira en el corazón o con una sed de venganza, que regresa de la muerte y que odia todo lo que tiene que ver con sentimientos puros o incluso sexuales, porque es algo que ya no puede tener, ¿no? Y además, la otra regla es que se pueden matar. Exactamente. O sea, sí son seres sobrenaturales, pero si les doblas a cortar la cabecita, ahí queda. Efectivamente. De ahí que pues Casey pueda con ellos. O sea, realmente sí sabe pelear, pero lo que aprendió es a base de, pues, de trancazos. Sí, de lo que podía, ahora sí que con la práctica. ¿Y su arma por elección qué es, carnal? Pues ahí tiene un bat. Un bat con clavos, ¿no? Con clavos. ¿Qué no, dice? No puede ser más ochentas. Que dice Kiss It, ¿no? O sea, Kiss It. Y el arma de por excelencia de Vlad, pues son sus machetes. Efectivamente. Tiene un par de machetes bastante pachones. Y su super fuerza. O sea, digo, no es Hulk, pero... pero es más fuerte que la persona promedio. Efectivamente. Y el modus operandi de Casey y de Vlad es la cosa más divertida, porque si hay algo que los slashers les llama la atención, y eso en todas las películas de slashers, es la damisela en peligro. Ah, sí. Entonces, pues, necesitas una chica que esté en peligro, que esté echando pasión por ahí, ¿no? Y que sea el momento ideal para que el slasher ataque. Sí, que normalmente quien se pone de víctima, quien se pone de carnada, pues es Casey. Menuda sorpresa se lleva el slasher en turno, porque pues la víctima resulta ser la victimaria, ¿no? Sí, trae un bat con clavos. Y cuando todo sale mal, ahí está Vlad. Ahí está Vlad, por si acaso. Sí. Y en esta primera historia, pues sí, al final Charles muere. Pero parece que las mascotas no habían muerto del todo. Como si, otro clásico de las películas de slashers. Al final sale como que la escena del último jumpscare. Ah, sí. De que hay algo que regresa, ¿no? Ah, sí. En fin. El siguiente tomo, me gusta. El siguiente de esta historia me gusta mucho. Porque empezamos a ver también, pues, la parte más humana de Casey. Uh-huh. El siguiente tomo, la siguiente historia, se llama Girls Gone Dead. Girls Gone Dead. Girls Gone Dead. Que también me encanta también que Tim Seeley no se toca el corazón para parodiar cualquier cantidad de cosas de la cultura pop. Todo lo que pueda encontrar lo va a parodiar. Esto, por ejemplo, de Girls Gone Dead hace referencia a una serie de videos o de programas muy de Spring Breakers, ¿no? Ándale, ok. Y pues obviamente porno, que es Girls Gone Bad, ¿no? Así se llamaba la serie, ¿no? Girls Gone Bad, ¿no? Que no sé si sea cierto, pero en alguna película vi algo así, que el creador de esa serie o de esa página, ya no sé qué anda, que es un super douchebag y tiene un super dineral, ¿no? Pero bueno. No, lo creo, imagínate, o sea... En fin. Conseguías prácticamente chicas haciendo porno por, ¿cómo se llaman? Por pepsilindros, o sea... No, sí, cost efficient, en fin. Sí. Y se entera de que, bueno, también muy película de slasher, Casey y Vlad se enteran de que... ¿ahora dónde estamos? Me parece que esto es en California. ¿Es en Sí. Florida? No, es Florida, sí, en Florida. Florida. Sí, en Florida. En una sesión de Spring Breakers, empieza a ver también cosas raras y gente muerta. Que están grabando un programa de Girls Gone Naughty, ¿no? Y pues ahí van. Ahora, el asunto con Casey y Vlad es que ellos viajan por todo Estados Unidos arreglando este tipo de cosas. Pero no son Batman, así que no tienen dinero. No tienen una jaxocueva, ¿no? O sea, no. Ellos tienen que agarrar cualquier chamba que puedan encontrar para sobrevivir. Uh-huh. Y en esta ocasión la hacen de personal de aseo de un hotel. Sí. Ah, y así les va. Ah, sí. Aquí el medio del asunto es que no sabían bien quién estaba matando a la gente. Así que tienen que investigarlo, se ponen... consiguen trabajo en el hotel donde empieza a haber esas desapariciones. Y Casey, tras varios intentos fallidos... de entrar a diferentes cuartos viendo cosas de lo más grotescas. Aquí, gracias, no... ¡Nope! ¡Sul, motherfucker! ¡Nope! Encuentra por fin un cuarto demasiado aseado, demasiado ordenado. ¿En un Spring Break? Con una Biblia. En un Spring Break, pues ni que fuera motel de cual, ¿no? Y entonces, pues, dice que hay algo raro. Se esconden en el closet, pues, para ver quién va llegando. Y era una chica. Uh-huh. Muy... recatada. Muy recatada. Sí. Ya les dice, le hace raro, ¿no? De qué está pasando aquí. Dices, a ver, en un ambiente en el cual te enseñan los pechos a la menor provocación y ves a esta vestida de monja, algo no está bien, ¿no? Sí, o sea, como que, ¿qué onda? Se lleva una enorme sorpresa cuando voltea en el armario... y hay un mendigo slasher como de 2 metros atrás de ella y ella casi se muere del susto. ¿Y el slasher no se mueve? No hace nada. ¿No hace nada? Está congelado. Y ella se queda de... ¿Qué está pasando aquí? Es un cuate grandote con una máscara... como de kabuki. Como de kabuki, exactamente. Tiene como unos labios rojos, los ojitos no se ven. Cabello rubio, ¿no? Como en colita de caballo. Bien, ya sabes, Steven Seagal, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Uh-huh. Su nombre... Con vestido de sacerdote. Vestido de sacerdote. Su nombre... Father Wrath. El padre Ira, ¿no manches? ¿Y con qué mataba a sus víctimas el padre Ira? ¡Con una cruz! ¡No, hombre! O sea, les masacaban al cráneo, o sea, increíble. Así es más blasfemo, pero ah, bueno, hombre. Ya de poder más, ¿no? No sé de poder más. ¿Y pero por qué estaba ahí? Era un slasher revivido. Sí. Que lo controlaba esta otra chica, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Anyway. Este slasher lo controlaba esta chica porque... ella quería eliminar el pecado de los jóvenes. Y su versión de eliminar el pecado era matándolos. Oh, sí. Y aprovechaba que el padre Ira, precisamente cuando él estaba vivo, era uno de esos predicadores evangélicos, mala leche. Esos de Dios dice que me den un dólar, ¿no? No, Dios dice que me den un dólar y si no, y les guste, no arderán en el infierno. Es como esos de la iglesia baptista de Westboro. Ah, ok, ok. ¿Sabes? Laura Lux se llama la chica. Anda. Laura Lux. Y precisamente como ella tenía un libro de hechizos. Uh-huh. Bien cristiano. Bien cristiano el asunto, pero vamos a agarrar el libro, el Necronomicon, ¿no? O sea, no. Y mediante hechizos lo mantiene en su mando. Si ella no le dice muévete, no se mueve. Uh-huh. Y que si se da cuenta de esto, trata de atacarla, de prevenir más ataques, pero no lo logra. Logra activar a su slasher mascota. Y a duras penas la pobre Casey logra salir viva de ahí. Y le ponen una trampa al slasher. Le ponen una trampa siendo prácticamente ella la carnada. Se va a una fiesta de Spring Break. Donde, antes de ver esto, Casey, a pesar de que es una chica joven, muy guapa, etcétera, no está acostumbrada a la vida que una persona normal tendría. Sí, ella está acostumbrada al gore, a la cosa, a la violencia. Ella puede sin problemas pasar días encerrada en una camioneta buscando slashers, pero no le digan de ir a una fiesta. Porque no sabe ni qué hacer. Tan es así que de verdad va a esta fiesta y no sabe ni qué hacer. Y empieza pues a tener las urgencias de una adolescente también, ¿no? De una chica joven. También considera que se emborracha el primer trago. Sí, no es bastante tolerante al alcohol. Y pues de repente, o sea, en ese ambiente que es todo despapalle, pues empieza hasta a besar chicas. Y le vale un... y se dice, bueno, ¿y a qué estaba haciendo aquí? Y como, ¿por qué ando aquí? O sea, y lo hace porque es muy inocente en ese sentido. Sí. En todo lo demás tal vez no. Pero en ese sentido sí. Súper inocente. De ahí que cumple también la regla no escrita de las películas de slashers. Es la que se salva porque es también virgen, ¿no? Y funciona muy bien la trampa. Demasiado bien. El problema es que ella ya no estaba muy preparada para hacerles frente. Porque estaba bastante servida. Estaba súper ebria. Y bueno, logran acabar tanto con el slasher, con Father Wrath. Como con Laura. De Father Wrath se encarga Vlad. De Laura se encarga Casey. Quemándola. De hecho, queman el lugar. Sí, luego. Gran ayuda, gran quemables, ¿no? ¿Resolvieron el problema, sí o no? Ah, sí. Ah, entonces no me digan. Es como los cazafantasmas, ¿no? O sea, causan más daños de los que arreglan, pero sería... Pero se llevaron al fantasma. Pero sería peor si no lo hicieran, ¿no? Sí, exactamente. Y ojo, ahorita esos personajes que estamos mencionando, esos slashers, eventualmente regresarían, ¿eh? Oh, y sí. Laura regresaría, sería un personaje muy importante en el resto de la serie, ¿eh? Sí. Y muy también muy muy característico de las películas de slashers, el villano regresa. Ajá, la secuela. La secuela, si no, ¿cómo haces dinero si no hay secuelas, no? Hay uno de los TPs, el TP volumen 2, que lleva por título Dead by Sequel, o sea, y es el número 2, o sea, ¿por qué no? Y más adelante, la siguiente historia de Hack and Slash, a mí me puso a encantar, porque, y sobre todo, pues... tiene mucho que ver contigo, conmigo y con muchos de los que escuchan este programa, que es Comic Book Carnage. Hay un slasher suelto en una convención de cómics. Dios mío. ¿Conocen a Robert Kirkman? ¿Conocen a Robert Kirkman? Robert Kirkman es un protagonista de la historia. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Aparece Robert Kirkman y aparece Steve Niles, el creador de 30 Days of Night. Y también quien se vuelve incluso personaje regular de la serie es Scotty Young. ¡Scotty Young! Scotty Young, famoso por las portadas de Marvel ahorita, así, pues como de niños, ¿no? Uh-huh, sí. Y también, por cierto, Scotty Young, nota al margen, ilustra el más reciente libro infantil de Neil Gaiman, que se llama Fortunately the Milk, con ilustraciones de Scotty Young, donde el protagonista es un dinosaurio. Neil Gaiman con dinosaurios, estoy seguro que es de sus mejores libros. Y Scotty Young. Eso, ya con eso. Y Scotty Young se vuelve aquí un protagonista. Sorprendente. Es maravillosa la historia. Hay un slasher que está bien grotesco. Es quizá el más grotesco, o sea, porque es como un monstruo, ¿no? O sea, sí, ese sí está feo. ¿Cómo es este slasher? Es un, bueno, digamos que el caparazón. Es una persona, obesa. Que se llama Lloyd. Lloyd. Lloyd Sunderman. Que tiene como que una rajada en el vientre. Uh-huh. Y de ahí le sale una cosa. Que es su gemelo mal formado. Que se llama... ¡Jimmy! ¡Jimmy! Ah. Que es un feto feo con dientes y... Y él, pues, ellos quieren acabar con los escritores de cómics que están pervirtiendo a su creación que tanto les gustaba cuando eran niños. Había uno en particular que se llamaba Wonder, ¿qué? Wonder, no sé, un superhéroe, era, vamos a decirle Miracle Man, por decirlo de esa manera, ¿no? Lo conoceremos de aquí en adelante como Miracle Man, que era un superhéroe. Con historias en sus inicios muy muy para niños, muy... Muy Capitán Marvel, muy de Billy Batson, ¿no? O sea, de lo que consideraban para niños en esas épocas, de 50, 60. Sí. Y quedan muy bobas. Y que de repente llega un escritor, Scotty Young. Era Scotty Young y Robert Kirkman. Robert Kirkman a revitalizar el personaje, como que de construirlo, Alan Moore. Y Alan Moore todo Kirk. Grim and gritty y con traumas y demás. Como Miracle Man. O sea, son el ejemplo del fanboy enojado, ¿no? Exactamente. Del día, no, así no son mis superhéroes y me vale, ¿no? Ay, Tim Seeley creo que pone algo de su autobiografía ahí. Sí, seguro, ¿eh? Algo le ha de haber pasado, alguien se ha de haber enojado con él ahí en alguna convención, ¿eh? Seguro. Y empiezan a morir, Robert Kirkman muere. ¡Matan a Robert Kirkman! ¡Lo apuñalan! ¡Mataron a Robert Kirkman! ¡Hijos de... Lo apuñalan! Y de hecho, el comentario que hace alguien, un espectador que ve la escena es... ¿Qué es esto? ¿Una especie de stunt publicitario para The Walking Dead? O sea... Dices, nah, ¿qué onda? Es así de... Metatextualmente, sí, lo es. De hecho, lo es. Por cierto, conocemos un poquito también de la inocencia y la pachonez de Vlad. Sí. Porque dice, cómics, oye, le dice a Casey, ¿puedo ir contigo? Y Casey de, pues no sé si puedo, es que ve cómo estás vestido, ¿no? ¡Come on! ¡Pasó desapercibido! O sea, era el mejor lugar para que pasara desapercibido. Si hay un lugar donde tanto Casey como Vlad pueden pasar y nadie los va a pelar. De verdad, nadie los va ni siquiera a voltear a ver. Ellos viven en cosplay, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Vlad se va a los cómics viejitos. Al Back Issue, ¿no? Al Back Issue. Y le dice que si eras fan de los cómics. Por supuesto que era fan de los cómics. Es lo único que leía cuando estaba en el. En el sótano de la carnicería, ¿no? ¿Y qué leías? ¿Qué se imaginaba? Pues cosas acá, güey. Dice, leías Superman, leías X-Men. Dice, no, mi favorito, ¿cómo se llamaba Chippy de Chickman. Chippy de Chickman. Que era una ardillita. Y Casey se muerde la risa, pero bueno. Y le piden un par de dólares para comprarlos. Para comprar su cómic. Me daban ganas de sacar mi dinero y dárselo a Vlad. Sí, parecía llevarse sus vaquillos. Mira, la verdad, dice, sí, llévatelos, todos. Y de hecho, iba con Scotty Young, tenía un plan de hacer algo con Chippy de Chickman en el futuro, ¿no? O sea, el cómic es divertidísimo, no se toma nada en serio ahí también. Para, una vez más, para tapar el slasher, pone encarnada. Pone a Scotty Young de carnada. Sí, o sea, y decían, pues pon de carnada, pero no iba a ser Casey porque a este slasher en turno no le interesaba eso. Quería el objeto de su venganza, que era Scotty Young. De hecho, hay una página que es genial donde ves por primera vez a esta cosa horrible que es Jimmy, saliendo del vientre del hermano, y dice. Vamos a acabar con tu problema de todo esto. ¡Scotty Young! ¿Sí? Me imagino a Tim Seeley enseñándole la página a Scotty Young. Mira, güey. Oye, mira. Dios, Seeley, por Dios, quita esto, ¿no? Sí. Que por cierto, como el plan no cuajaba, la pobre de Casey, pues trata de hacer más atractiva la carnada. Básicamente se la avienta a Scotty Young. Y Scotty Young le dice, no, espérate, yo tengo esposa, hijo, estoy tranquila, ¿no? Sí, también buenísima parte, porque también te habla mucho de la inocencia de Casey, de que no tiene ni idea de cómo acercársele a un hombre, o a una persona en general. Sí, o sea, quizás asume que su belleza física es suficiente para eso, pero no, realmente no lo es. Realmente no, y no lo es. Y yo creo que, mira, no sé, tal vez es analizar mucho a Casey, pero esa forma provocativa de vestir es quizás su forma de decir, hey, aquí estoy y no tienes nada con qué hacerme daño, ¿no? No sé. Quizá ya es un tema más psicológico ahí, pero está interesante, ¿no? Pero el análisis que hacen posteriormente con Casey, la verdad es que es buenísimo. Sí. O sea, de cómo son el personaje, es fantástico. Logran acabar con este slasher. Uh-huh. Scottie Jung se salva. Sí. Para seguir, el único que salva. Para seguir escribiendo Chippy de Chipmon. The Slasher Chipmon. The Slasher Chipmon. O sea, crean a Chippy, pero la revitalizan. Como con si fuera el, Casey. Como Casey, con todo y bat. Se ve re bonito. Sí, la verdad es que este es súper curioso. Y después lanzan el cómic. O sea, dentro de... No en nuestro mundo, pero dentro de este mundo, lanzan el cómic y es un exitazo. No, bueno, metatextual, además, no poder. Ese creo que es de mis tomos favoritos. Posteriormente, las historias continúan. Hay una historia muy, muy buena donde Casey conoce a una chica. Uh-huh. Que la empezamos a conocer primero como Georgia. Ah, sí, Georgia Peaches. Georgia Peaches. Qué uh-huh. Bueno. Aquí hacemos otra vez, vamos a burlarnos de más cosas de los 80. Vamos a burlarnos de los pobres chavos que intentaban tener un grupo musical, una banda. Ah, tal. Sí. Que no les salía. Pero eran una banda que esos que tocaban en barcitos, pero súper piojos, ¿no? O sea, y tenían una groupie. ¡Una! ¡Una groupie! Pero bueno, al menos tenían, ¿no? Sí, ya algo más grandecita, ¿no? No era la clásica groupie... Adolescente. Adolescente, ¿no? Bueno, como no le sale nada, el vocalista le vende el alma al diablo. Literalmente. Más o menos. Más o menos, bueno, es un diablo. No era exactamente el diablo, pero... Es una cosa. Sí. Los Nef. Los lords de Nef. Y luego, bueno, le dan la habilidad para ser una superestrella. Les dan la habilidad para ser mero. ¿Cómo se llamaba? Six-Six. Es como Nicky Six de Motley. Sí, por Dios santo, sí. Y todos con maquillaje de Kiss. Maquillaje de pandita. Eso sí, solo dejan... O sea, el que realmente está vivo, es el vocalista. Los demás están muertos. Los demás están muertos, los tienen que guardar en cajas, pero bueno. Y dice, ¿pero por qué tú estás vivo? Le dicen en algún momento. Porque soy el frontman. Soy el principal, soy el vocalista, ¿no? Se callan. En fin. Eso sí, la condición para tener... Es un poco, perdón, es como los Rolling Stones. Tiene que sacar a Keith Richards del sarcófago para tocar. Qué mala onda. Perdón, pero... Pues sí. Mira, ¿quién lo diría? Keith Richards le sobrevivió a Michael Jackson, a Kurt Cobain, a Jim Morrison. Joplin, a Jim Morrison. A Freddie Mercury. Y ahí sigue. Ahí sigue. Y estoy seguro que combinados esos no han hecho lo que Keith Richards. Buen punto. En fin. Anyway. Bueno, el precio de conseguir esta fama es que tenían que conseguir sacrificios. Uh-huh. Y llevarlos al Nef. Sí. Ah, pero después, ¿quién lo recluta? ¿Quién le ofrece eso? ¡Es Elvis! ¡Elvis! ¡El rey! Llega un señor como que de mediana edad, sí, a ofrecerle el trato. Y dice, ¿este quién es? Bueno, cuando Casey se entera de esto, va con la banda, etcétera, y la raptan. Uh-huh. Junto con Georgia. Junto con Georgia. Que Georgia la conocieron, pues digamos, estaban investigando ese casito. Uh-huh. Y Georgia trabajaba de stripper, ¿no? Por y, eso, el nombre en realidad es un seudónimo, sí. Georgia Peaches. ¿Su nombre real es? Es Margaret... ¿Crumps o Margaret...? Algo así. Sí, exactamente. O sea, nada tan cursi como Georgia Peaches, por Dios santo, ¿no? Y los invitó a desayunar. Los invitó a desayunar en el catering de su... De su strip club, no sabía que tenían catering. Pero en fin, y se hacen amigas. Sí. Y bueno, van al concierto de estos cuates. Uh-huh. Y las raptan. Sí, son. Uh-huh, porque ellos al momento de tocar, como que lanzan una especie de hechizo, uh-huh, en todas las personas que son vírgenes. Exactamente. Uh-huh, incluyendo Vlad. Y los pueden manipular. Sí. Es por eso que se los pueden llevar al Nef. Exactamente. ¿Y para qué se los llevan al Nef? Busca sacrificios humanos para los lords del Nef, porque lo que buscan es progenie. Los lords del Nef no se pueden reproducir tal cual, entonces necesitan, pues, vessels, ¿cómo será? ¿Envases? Envases. Para su semilla. Y lo malo es que cuando nacen sus, digamos, engendritos... Sí, las surrogates mueren. Sí, se mueren las madres. ¡Qué horror! Y se aparean con lo que sea. De hecho, o sea... Perros, Sí, les vale. Uh-huh. Y el encargado, o sea, les llevan ahí el encargado de hacer los sacrificios es Elvis. Elvis. Dan a entender que en su momento él también hizo ese mismo trato para tener toda la fama. Uh-huh. Solo que en cierto momento, pues ya él consideró retirarse y se va al Nef a vivir. Sí. Híjole, dice orgulloso ahí. Ah, sí. Y conocemos otro gran personaje. ¡Puch! ¡Puch el, entre comillas, perro! Que es un engendro de los Neff con un perro. Del diablo, exactamente. Y está horrible. Está súper feo, pero la curiosidad es que habla. Habla. Habla de una manera muy... No sé. ¿Tierna? Sí, tierna, pero es como de eso, como esclavo, ¿no? O sea, siempre sí, es ah, el amo. El amo está con Puch, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, muy así de esa manera, ¿no? Bueno, en el grupo original quedan nada más vivas Margaret, ya no quiero decirle Georgia, quedan Margaret y Casey, y que están enjauladas. Y alguien tiene que ir a rescatarlas. Blas. El problema es que, digamos que él podía estar dentro del hechizo. Porque era virgen. Así que pues, la única manera de prevenir para eso, pues dejar de serlo. Para esto, pues Lisa, que es la que conocimos en la primera historia, que era la de Euthanize, se hace de un nuevo novio, que se llama Chris, que apareció en otra historia, que ahorita hablamos de ella, que se llama Land of Lost Toys. Esa yo no la leí, pero bueno. Está padre esa también. ahí es muy curioso, pero bueno, se hace novia de este Chris. Ellos empiezan a ayudar a Casey y a Vlad y crean Hackslash Inc. Sí, es como que son quienes les consiguen los casos. Son su oráculo, ¿no? Básicamente. O sea, información y todo el rollo. Son los que saben usar el internet. Tienen dinero para tener internet. Exacto. Entonces, pues, cuando Vlad les habla de, oye, ¿sabes que tengo este problema? Pues, ¿qué hago? Ah, pues, you need to get laid, ¿no? O sea, necesitas, pues, ya. Así de, ¿y cómo hacerle para que sea rápido, no? Dice, pues, con tu cara va a estar cañón. Entonces, pues, te mando una lana, pues, para... Pues, ¿qué crees? O sea... Vas a tener que comprar. Sí, ni mollo. Y, pues, él dice, no, pero, pues, ¿cómo, no? O sea... Es inocente, es Vlad, es todo pachón. Y, curiosamente, pues, sí lo logra. No tiene que pagar. No, y, no realmente. Digamos que es sexo por despecho, porque... Sí. Es con la única groupie de la banda. Con Gertrude, se llama. Gertrude. No me acordaba del nombre, fíjate. Y ya una vez así, pues, logra poder pasar para rescatarlas. Cuando están en la jaula Casey y Georgia, conocen a Puch. Se super friquean porque la cosa está horrorosa. Y habla. Y tiene una debilidad. Lo que más le gusta a Puch en la vida es que lo acaricien. Pet me. Sí. Cada rato. Y si lo acarician, pues suelta la sopa de todos los planes que él quiera, ¿no? Como todos los perritos. O sea, los acaricias y ya valió. Les acaricias la panza a los perros y... No, yo no conocí un solo perro en mi vida que... Grande, chiquito. Que por más malhumorado que sea, si le acariciaras la panza, ya. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste, ya era tu amigo. Pues más o menos así es Puch. Sí. Y así se hacen de la... O sea, así se enteran de cómo es el asunto, de lo que es el Nef, de para qué las quieren. Y pues se dan cuenta de que tienen que salir de ahí o se van a morir. Eventualmente logran hacerlo. El destino de Six es bastante crudo. Que una vez más... Regresa, pero bueno. Sí. No les quiero arruinar, pero en algún momento de la vida regresa. Sí, pero me encanta es que de alguna manera al final de esa historia lo mandan a su infierno personal, que es tocar con una banda muy maleta en los peores lugares, con las groupies más feas. Por toda la eternidad. Buenísimo, buenísimo, honestamente. Es de las mejores historias de Hack and Slash. Y sobre todo porque introducen al personaje de Margaret, que es como que la 21ª amiga cercana de Casey. A grado de confundirse. Casey con sus sentimientos hacia ella, ¿no? Sí, Casey tiene una sexualidad muy muy maleable. Y de hecho se siente muy atraída hacia Margaret. Pero también se resiste. Sí, o sea, porque la pobre no sabe, ¿no? Es un asunto bastante conmovedor porque dices, bueno, pues sí, pobre Casey, ¿no? En su vida no ha tenido un día normal toda la vida, o sea. Claro. Hasta que dijo. Y pues... Bueno, hay muchísimas historias. Yo creo que sería bastante difícil que mencionáramos todas. Y aparte, neta, léanlo. ¿Sí? Es muy divertido Hack and Slash. Y fíjate que, bueno, nada más mencionar que también ha hecho crossovers. Y en su propia serie regular han aparecido personajes como Chucky. Ah, sí, tal. Literalmente es Hack Slash versus Chucky. Oh, sí. El muñeco diabólico, Charlie Ray, ¿no? Y me encanta que Chucky, cuando vea que dice, como que ya se conocían. Sí, dices, ah, Chucky. Hack. Para esto, como que ese Chucky es después de Seed of Chucky, de la que conocemos como el hijo de Chucky. Que es malísima la película. No la vi. De hecho, a mí nunca me gustó Chucky, pero bueno. Sí, mira, tenía su encanto. La primera es todavía medio creepy, ya la después, neta, es para echar relajo, ¿eh? Supongo. Pero vaya, o sea, fue un muy buen detalle que apareciera Chucky y él dice, al final, pues lo matan y dice, ay, es mi especialidad, al rato regreso. Tuvo una especie de crossover en una historia muy cortita, par de páginas nada más, con el tiburón. Ah, sí. Ah, sí. Buscaban a un tiburón. Con el de ton, ton, ton, ton, ton, ton. Buscaban a un tiburón que se comía gente y logran atrapar a un tiburón de la manera en la que el jefe Brody y no me acuerdo los otros cómo se llamaban debieron hacerlo. Pongan carnada con veneno y que se muera el desgraciado tiburón. Sí, dos paginitas. Eso es un especial que se llamó Trailers. Trailers. Donde básicamente todo está contado como si fueran pequeños trailers de películas sobre hack slash que no pasaron, ¿no? Exacto. Con las cosas más raras. Hasta había un trailer de Chippy de Slasher Chipmunk. Sí. Y buenísimas. Hay otra también donde, de hecho, se vuelve un personaje muy importante. Herbert West, el Reanimator. Yeah. La historia clásica de Lovecraft, que también es película de los 80s, ¿no? Que por cierto, paréntesis, Editorial Alfaguara alguna vez editó una especie como de, ay sí, cuento gráfico, ¿sí? Es el cuento más imágenes que acompañan al texto. Buenísimo. Que la conseguiste en un festo, ¿no? La conseguí en la primer festo. Hijo, qué creepy está. Con el texto original de Lovecraft, ¿no? Con el texto original de Lovecraft. Y el personaje de Herbert West aquí aparece y es bien importante porque tiene que ver con el pasado de Casey. Sí. Bien. Con el futuro en cierto momento. Y con su futuro. Sí, es una historia muy buena, así no nos queremos arruinar nada. Sí, no. Bastante, bastante buena. Y también ha hecho crossovers extraoficiales, por ejemplo, con este... Con Army of Darkness. Con Army of Darkness. Con Nash. ¡Wow! Fue la más reciente, el más reciente tomo, que salió después del final de la serie. También tuvo una especie como de, digamos, crossover, pues con Archie. Sí, digamos sí, en no, estilo. En estilo, digamos. Exactamente. Por ahí hubo otra que con otra como como heroína también oscura que se llamó Eva o Iva, también publicada creo que por DPP. Y tiene que ver, al final del día, aunque es crossover, sí tiene algo que ver con la historia, digamos, fija de Hack Slash, ¿no? También hay por ahí, aparece un personaje que se llamó Fantoma. Ah. Que es de un caricaturista que se llama Fletcher Hanks, que es todo un... De esos personajes oscuros del cómic, ¿eh? Fantoma es un personaje de cómic que sí existió, que apareció en una serie de cómics que se llamó Jungle Comics, que surgió en 1940. ¡Wow! Y déjame decirte, esto puede ser un shock para muchos, pero históricamente es quizá, estoy 99% seguro, es la primera mujer que protagoniza un cómic de superhéroes antes de Wonder Woman, que salió en el 41. Sí, el 41, sí. Entonces, ahí te va, duró poquito el título y era... Fletcher Hanks tenía una imaginación bien bizarra, ¿eh? O sea, eran los primeros años de los cómics y pues, todo podía pasar. Y algo que pasaba era que esta mujer era tener los poderes que quisiera. Los que se le ocurrió a Fletcher Hanks y tenía las formas más sarcásticas, grotescas y asquerosas de matar a sus enemigos. Y eso lo retoman en Hack Slash y aparece por ahí haciendo crossover con ellos. Y es un personaje bien importante en la serie, ¿eh? Y como es un personaje que está en dominio público, pues digo, venga. No le cuesta nada. Literalmente no le cuesta nada. Ajá, exactamente. ¿Cómo ves? Hay otro personaje del dominio público que hace su versión de Hack Slash, que es uno que a mí me da miedo. Yo le tengo pavor a esa cosa. Samhain. Ese es... un espectro de la cultura celta, me parece. Que es la cabeza de calabaza, ¿no? Ay, cochinada, horrible. Aquí es un personaje un poco más buena gente. Es como una especie de rogue. Ah, sí, sí. Es el Han Solo, diagonal Gambit, diagonal... ¿qué te gusta? Con esos tengo, ¿no? Diagonal Indiana Jones. Indiana Jones, ajá, exacto. De Hack and Slash. Se vuelve a ser muy importante. Ahí es cuando la historia se comienza a poner un poco más densa. Ya estamos hablando acá de conspiraciones y sociedades secretas y bla, bla, bla, bla, bla. Y lo bueno es que aunque se pone densa y se pone como que tiene una continuidad, etcétera, jamás deja de ser divertido, ¿eh? Eso sí, no. Nunca, o sea, no hay un solo número donde no tenga un número, una parte tranquila o una parte humorística. Cumple la regla de Joss Whedon al pie de la letra. Hay momentos bien creepy, pero lo rompes con algo chistoso y te aligera la lectura, ¿eh? Exactamente. Excelente cómic de Tim Seeley, Hack and Slash, publicado, lo pueden encontrar en 5 tomos, 5 omnibuses, que están publicados por Image Comics. Sí. Omnibus volumen 1, 2, 3, 4 y 5. Quizá, si quieren ser muy completistas, no estaría el crossover con Army of Darkness y la miniserie precuela que se llama First Maniac, pero también es un TP de esos que cuestan baratito, de los que cuestan $10. No vienen en los ómnibuses, pero la historia completita, en orden cronológico, está en los ómnibus. Son 5 bastante chonchos. Eso sí. Una calidad muy buena en pasta suave. Consíganlos, ¿eh? O sea, es una lectura imperdible si les gusta las películas de terror, las películas de terror chafas, o sea, slashers, y si les gusta también los cómics que son divertidos, que no se quieren tomar de en serio en la vida, ¿no? Sí, exacto. Muy buena caracterización de eso, ¿eh? Y pues, palabras finales de Hack Slash, carnal. Miren, como lo dijo Tim Seeley, ¿no? Es un asunto para divertirse. No hay que tomarse en serio. Sí tiene sus lados grotescos, sus lados gore, tiene sus lados sexosos, pero al final del día siempre es como que muy... O sea, pareciera que es muy denso, pero es light, ¿no? O sea, es de esas cosas que pues, te puedes llevar al camión, las lees un rato, las dejas, lees otras cosas, regresas después sin problemas. Muy recomendable. Yo preferiría... Bueno, yo recomendaría que sí, si lo van a leer, se vayan por los ómnibus. Sí. Porque tratar de leerlos como él dice, yo acá buscando números altos y todo, es una lata. Sí, no, sobre todo porque lo primero estaba publicado como miniseries. No dice número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los ómnibus no tienen falla, o sea, está recopilado en el orden que deben de leerse. Y son fáciles de encontrar, muy fáciles de encontrar, la verdad. En tiendas de cómics los pueden encontrar perfecto, los pueden pedir por internet. Y quizá un poquito caros, pero vale cada peso, ¿eh? Sí, eso sí. Y carnal, pues qué te parece si antes de irnos pues terminamos de dar los saludos al café sonidero, ¿no? Nuestro sonidero, a ver. Y antes de que pase otra cosa, voy a poner aquí, si te parece bien, en lo que es el primer comentario, voy a poner que hemos terminado ya prácticamente con la grabación del programa. Sí, antes de que nos vayamos también, y se me olvidó decir algo en la primera parte. Ajá. Una recomendación personal de una película que vi esta semana. Y la vi esta semana porque, perdón, me vi muy farol, me vi muy payaso, quise verla en inglés. ¿Cuál, carnal? Porque este tipo de películas aquí en México solo llegan ya dobladas al español y para mí perdí mucho chiste, que es Cómo Entrenar a tu Dragón, segunda parte. Ah, ya me salió en cine hace poquito, ¿verdad? Pero te esperas a verla en... Me espero a poder conseguirla en inglés. Uh-huh. Eso se llama hacer secuelas. Eso es una secuela. La primera película es maravillosa, me encanta. No, la segunda parte es... Uy, hijo, la supera por mucho. Es muy buena. Hay momentos muy, muy dramáticos, muy, muy, muy emotivos. Muy bonita película. Ok. Muy bien dirigida. DreamWorks, ¿verdad? De DreamWorks. Uh-huh. El desarrollo de personajes es magnífico. Y algo que me encanta, cronológicamente han pasado los mismos años desde que dejamos a la primera parte hasta ahorita. Ah. Así que los personajes han crecido 4 o 5 años. Ah. Eso está muy padre. No le fue bien a la película en taquilla. Taquilla. Oh, qué lástima. De hecho, iba a haber una tercera parte, se ha retrasado precisamente por eso. Yo creo que tal vez las ventas en DVD o en Blu-ray les ayude, ¿no? Yo espero, yo sé que no le ha ido bien porque no es la típica película de animación que uno esperaría, ¿no? Mm. O sea, es mucho más retadora, la verdad. Porque aparte es una serie de libros, ¿no? Está basado en una serie de libros, exactamente, que son un resto de libros. Libros infantiles y juveniles, son un montón. Es mucho más retadora que por ejemplo, digo, no es mala onda, pero cosas como la como Frozen. No, como la era del hielo de Madagascar. Pues no, o sea, perdón, al nivel de historia, pues no le llega, ¿no? Ni a los tacos. Esas son para echar relajo, para divertirse. Son palomeras, ¿no? O sea, pero no tiene la misma profundidad que esta. Véanla de verdad. Si no han visto ni la 1 ni la 2, perfecto, consíguense la 1 y la 2, vean las... Como yo, que no las he visto, entonces... Híjole, de verdad, magníficas, ¿eh? Magníficas con ganas. Vientos, carnal. Pero no, ahora sí. No, qué buena recomendación, ¿eh? Sí, se me olvidó en la primera parte, pero bueno. Muy bien, carnal, pues ya anunciamos que terminamos de grabar el programa, así que pues vamos a leer los últimos comentarios. Ok, vámonos con el primero. Marcos Azrael nada más dice, saludos a los comiqueros del mundo. Saludos, saludos. Y seguro que los comiqueros te han de mandar saludos a ti. Nuestro buen amigo Atom Deras dice, saludos a mis conductores favoritos. Ah, gracias. Muchas gracias, Atom. Y un reclamo, por su culpa, ahora tengo en mi lista de libros de comprar World War C, porque su programa pasado es de mis favoritos. Gracias totales por la recomendación. Qué bueno que te gustó, Atom, y perdón, sabemos que a veces hay muchas cosas buenas y el dinero no alcanza. Aprovechando, en los comentarios de que de repente dejan en el iVox, uh-huh, alguien puso No recuerdo el nombre, mil disculpas, pero puso que su reclamo era que no hablamos de un segmento en particular del libro, ¿cuál? Que es el de, digamos, el sensei japonés. Uy. Y pues no lo hablamos porque la neta es muy bueno. Neta, o sea, no quisimos arruinarle ese segmento, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos de un otaku, bla, bla, bla? Que ajá. Digamos que es como que la contraparte. La contraparte, podemos decir, ¿sí? De esa. Sí, sí. Particularmente no hablamos de por ahí de otro, de un asunto en China, por ejemplo. Ajá, sí, sí, sí. O de la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Varias cosas que dejamos fuera. Sí, sorry. Pero lean los mejores, pero lean lo mejor. Se van a sorprender. Y pues saludos a Atom. Sí, por supuesto. Nuestro buen amigo Javier Saurio. Dice, pues yo nada más quiero felicitarlos por su programa, lo disfruto mucho. Y es una buena forma de conocer otro punto de vista sobre el mundo del cómic. Sigan así, gracias totales. Gracias a ti. Gracias, Javier Saurio. Fernando Peniche. Nuestro buen amigo Fernando. Soy fan de Fernando, yo lo sigo diciendo. Sí, yo también soy fan, neta. ¿No viste unos Spawn que hizo en la semana? ¡Qué maravilla! Es un super artista, Fernando Peniche. Dice, saludos compañeros. Mi hermanito empezó a ver Game of Thrones. Bien. Y le dije que escuchara el café de Westeros. En una semana los escuchó todos. Ah, caray. Y gracias a ustedes se enteró que se había saltado un capítulo de la última temporada. Nos vemos en la mole. Nos vemos por ahí, Fernando. Nos vemos por ahí, Fernando. Qué bueno que tu hermano empezó a leer lo más pachón del mundo. Oh, yes. Game of Thrones. Mira, servimos de algo. Bien. Víctor Manuel Martínez Viruete nos dice, como siempre escuchándolos cada semana. Siempre un excelente programa que esperas cada domingo. Al, o sea, mi hermano, que se llama Al, y tu hermano son la onda. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Pero seguro. Luis Daniel, ¿por qué todo el mundo dice que la película de Linterna Verde fue tan mala? Porque lo es. La verdad es que lo es. Sí, es muy mala. Mira, yo una vez he dicho que no tenía, que es un mal pacing, no tenía estructura, las cosas pasan porque sí, quisieran abarcar demasiado, malos personajes, malas actuaciones. ¿Por dónde? Los especiales son feos. Muy pocas cosas rescatables. Mark Strong como Siniestro, bien, pero desaprovechado porque la película no funciona para nada. Michael Clare Duncan como Kilowog. Ah, en paz descansa Michael Clare Duncan. Ese era Kilowog. Sí, sí, sí. Ese era Kilowog. Y mira, no me desagradaba del todo Ryan Reynolds, pero pues que sea con otra dirección, otro guión, menos ambicioso tal vez. Porque hay que decirlo, como que se acoplaba más o menos bien a la primera personalidad que tenía Hal Jordan. Sí, muy despreocupada. Despreocupado y arrogante y todo. Como que hubiera quedado bien en otra dirección, quién sabe. Blake Lively muy sosa, bueno. Carol Ferris, o sea. No se parece a Carol Ferris, o sea, no físicamente, ¿no? Sino en la actitud, o sea, como que no. No, más escupía diálogo, perdón. Sí, sí, no, pues no. Por eso es que es malita, la verdad. Básicamente. Luis Rome dice, yo quiero un saludo para Cuernavaca. Un saludo para Cuernavaca. De decirlo así. Saludos para Cuernavaca, por supuesto, bonito estado. Hace mucho que no voy para allá, pero bueno. Sí. Rogelio Mulía Díaz, pues no puso nada, pero saludos. Pues, saludos. Fer Sar nos dice, saludos desde Cancún, cómo extraño el DF. Hay que decirlo, yo soy rata de ciudad. Sí, yo lo sé. Yo sí puedo irme un buen rato del defectuoso, pero en un momento tengo que regresar. Sí, necesita uno. Eres como Jack Hawksmore, ¿no? Sí, vivo de ciudades. Ya. Totalmente, de The Authority, por cierto. Por cierto. Saludos hasta Cancún. Sí, por supuesto. ¿Sí? Espero ir pronto para poder extrañar al DF. Ozzy Luis Ornelas. Saludos a los dos. Gracias por motivarme a leer Guerra Mundial Z. Gran libro. Bien. Excelente, ¿no? Pues vamos a pasar la factura a Max Brooks, ¿no? Se dio una lana, Max. Muy bien. David Junior Vázquez dice, saludos Carmis y Niño Rata. Ya encargué mi Warwall Seed. Gracias por la gran recomendación. ¡Wow! ¡Llevan varios! ¡Bien! De verdad sí le vamos a cobrar a Max Brooks, pero qué bueno que se han animado. No se van a arrepentir, No, de veras. Qué bueno. Léanlo, se van. Les va a cambiar mucho la vida en algunos momentos, ¿eh? Estoy seguro que sí. Y finalmente, nuestro buen amigo Don Bestia. Saludos a Don Bestia. Sí. Dice, Café Sonidero, mándenle un saludo a mi esposa y por favor pongan la guaracha sabrosa. Diga, no. Perdón, me dejé llevar. Saludos, amigos, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Don Bestia. Saludos a tu esposa. Ya ves lo que provocamos. Con el Café Sonidero. ¿No? Dios mío, no, qué... Café Sonidero, está bien, pues, bueno eso también, bueno, ¿no? Bueno, eso con este pechón. Pues mira, carnal, pues creo que, por esta semana, pues terminamos, ¿no? ¿Eh? Se leyeron los comentarios, nos da mucho gusto que participe, no lo hacemos todo el tiempo para que, pues haya espacios, ¿no? Sí. Interacción y haya tiempo para que comenten. Claro. Ustedes nos dan muy buenas ideas de qué hacer. cada vez que tenemos estos nuevos programas que queremos hacer. Sí, sí, sí, varios por ahí, los anotamos acá en el pizarrón del mal. Lo malo es que, los anotamos, está la presión. Es que el pizarrón cada vez es más grande. Sí, o sea, llega uno a casa y de, ay, hay que empezar con eso también. Pero sí, sí, sí, muchísimas gracias por escucharnos, por dejar sus comentarios, por aportar. Sí. ¿Qué puedo decir? Gracias totales. Gracias totales, y nos vemos en la mole, por supuesto. Sí, o sea, sí, nos estamos viendo en la mole. Primeramente nos vamos a ver fantástico, para quienes vayan por allá en el Halloween Fest. Sí, el primero de noviembre. Sábado primero de noviembre, a partir de las 3. Bueno, los cómics los van a encontrar desde la mañana. O sea, cómics gratis pueden ir a cualquier hora. A las 3 de la tarde va a estar Rulo Valdés, acuérdense, el dibujante de Marvel. Y a las 5 va a estar el concurso de disfraces. No cuesta participar, o sea, si tienen su disfraz, quieren entrarle, entrenle, y los premios son buenos. Sí, quien quita y se ganan unos pesitos para unos tepes pachones, ¿eh? Efectivamente, y aparte, pues obviamente va a estar el jurado, compuesto por las talentosas y talentoso cosplayer, Puchis Love, Puchis, Rosa, Kaoru y Noé. Exactamente. Y pues ahí nos vemos. Sí, ¿no? Ahí nos estamos viendo. Y pues la próxima semana sería el último programa con esta temática que hemos tenido todo el mes, así como de horror o de cositas sobrenaturales. Propiamente de Halloween. De Halloween, básicamente. Y ya lo verán. Es un gran cierre. Sí, creo que es un gran cierre de algo que mucha gente adoramos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y pues, carnal, no queda más que decirles pues que el mundo de Hack Slash, el mundo de Casey Hack, de Vlad, de los slashers, de las películas de serie B, sí que es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y no nos queda más que decir. Gracias. Totales. Hasta la próxima.